Como os decía, os voy a intentar introducir un poco de cómo llegamos a esta metodología colaborativa, que ha sido únicamente a base de ensayo-error. Luego, hace unos meses, cerca de un año, Juan Carmen me dijo que esto que nosotros hacíamos lo llamaban en términos de marketing económico y desarrollo de software Scrum, pero que nosotros lo hayamos hecho y desarrollado a base de, bueno, de probar y ensayar y darnos cuenta de por qué era mejor hacer las cosas de esta manera. En principio, vamos a hablar hoy de cómo montar una redacción en radio. El equipo sería la parte correspondiente a, digamos, sobre el papel o sobre la mesa, a lo que Juan Carlos explicó el otro día a nivel cacharreo, ¿no? Eso sería la parte hardware del asunto, y lo que yo os contaré hoy será la parte software del asunto. Bueno, pues como veis en la primera carátula de la presentación, una redacción de guerrilla autogestionada y horizontal. Empezaremos por poner sobre la mesa los términos autogestión, horizontal y colaborativo, si entendemos perfectamente de qué estamos hablando. Muchas veces, cuando nos llaman de algún sitio, vamos a algún encuentro de radios o tal, ¿no? Muchas radios comunitarias y libres hablan del término autogestión como su forma de gestión. Y a veces nos damos cuenta de que se está empleando el término de una manera un poco errónea. Estas son las definiciones de diccionario de la palabra autogestión. Bueno, perdonadme, antes de nada, me conocéis de la semana pasada, no sé si estabais todos. Soy Nacho, o el Dr. Harry, como me llama normalmente haciendo el programa, es el nombre artístico. Y bueno, yo algunos me suenan vuestras caras de la semana pasada, más o menos, pero no sé si alguno había dicho que la primera sesión no podía venir y es... Vale, tampoco, vale. Pues, si me decís vuestros nombres, Carlos... Francisco Javier, ok. Pues me estoy lanzando un poco así en barrena porque vamos un poco apretados de tiempo, he empezado un poco tarde por el asunto, así que en cualquier momento sabéis que me podéis interrumpir, preguntar lo que queráis, tirarme cosas y ese tipo de historias que suelen hacerse. Retomo, definición de autogestión. Pues definiciones de diccionario. Sistema de gestión de una empresa en el que los trabajadores tienen parte activa en las decisiones sobre la producción. Esta sería una definición más económica y basada sobre la parte empresarial, aunque a nosotros también nos va a interesar. La segunda definición sería el sistema de gobierno de una sociedad o comunidad por órganos de elección directa de sus miembros. ¿Entendéis por autogestión cualquiera de estas dos definiciones? O si participáis en algún colectivo autogestionado, ¿alguien de los que estáis aquí? ¿Veis algo que os suene raro? ¿Lo entendéis perfectamente? Bueno, en principio podríamos decir que en la parte que tocaría materia económica, sistema de gestión de una empresa en el que los trabajadores tienen parte activa en las decisiones sobre la producción, podríamos decir que, aunque no se ajuste la realidad, podríamos decir también que cuántas empresas autogestionadas conocemos, eso ya sería otra historia, pero si entendemos nuestra radio o incluso nuestro programa de radio, que vamos, como os había dicho, vamos a centrarnos en la parte más mínima de los que participan en una radio, podríamos tratarla como empresa, aunque no haya a priori intercambios económicos, en el que todos los trabajadores, todos los miembros que formamos parte de un programa de radio, tenemos parte activa en las decisiones sobre la producción, es decir, sobre los programas que creamos y sobre cómo los hacemos. En principio, esta parte me parece adecuada, ¿no? Todos los que hacemos nuestro programa de radio, seamos uno o seamos cinco o diez, hay gente que va a la radio y van allí una tribu entera a hacer un programa y se ponen de acuerdo entre ellos, más o menos. Tienen parte activa en las decisiones sobre la producción. Interesante. Esto tiene mucho que ver luego con la parte de horizontalidad, ¿no? Que veremos. Y la dos, sistema de gobierno de una sociedad o comunidad por órganos de elección directa de sus miembros. Elegimos el gobierno de nuestro programa, es decir, las decisiones que se van a tomar sobre nuestro programa, de manera directa con todos los miembros que forman parte de nuestro programa. Esto nos lleva a unos nuevos términos que aparecerían como responsabilidad y como compromiso con nuestro proyecto. Porque, y esto es una cosa que suele verse muy a menudo cuando montamos un colectivo y nos dedicamos a hacer un programa de radio, lo planteamos de una manera autogestionada, incluso horizontal, que ahora analizaremos, suelen surgir conflictos. esto es humano y es entendible y es deseable. Porque a mí me parece a veces, ¿no? Dice, si no hay ningún conflicto, parece que esto es como de magia, aquí todo va demasiado bien, no lo entendemos. Lo que suele ocurrir es que las cargas de trabajo no recaen de la misma manera sobre todos los miembros participantes en un colectivo, en nuestro caso un programa de radio, creación de un programa de radio. Y esto suele generar este tipo de conflictos. Cuando la gente entiende que aunque elegimos que el gobierno sea múltiple y horizontal y aunque todos los trabajadores del programa tenemos una parte activa sobre las decisiones, resulta que luego la carga de trabajo no está equiparada, ¿no? Entonces aquí aparecen esos términos de es que esta persona no se le ocurra, no es responsable, no tiene compromiso con el proyecto. Todo este tipo de matices hay que ir definiéndolos a lo largo de la creación o desarrollo de nuestro grupo de trabajo y vamos a ir viendo de alguna manera cómo se pueden solventar o no solventar. Pero en cualquier caso tenemos muy claro cuáles son los inicios o de dónde partimos. Horizontalidad, le hace lo contrario de verticalidad. La horizontalidad es una práctica o propuesta organizacional que implica desarrollar o incentivar un poder de decisión o de participación más o menos igualitario, aquí está lo de más o menos, cuidado, entre los individuos que conforman una organización. Entendemos que no hay verticalidad cuando no hay una jerarquía, es decir, no hay una persona que toma las decisiones. En la parte anterior de autogestión se entendía que todos los trabajadores de nuestro programa podíamos decidir que la forma de gobierno fuera que uno nos mandara a todos. Y eso se seguiría entendiendo como autogestión. Cuando además le añadimos la horizontalidad, entendemos que no hay una persona que gobierna a todos los demás, sino que todas las decisiones se toman entre todos. Y el gobierno ha de ser entre todos. Luego es autogestionada y además horizontal. Esto es el ejemplo de lo que hacemos nosotros, que evidentemente no tiene por qué ser el modelo a seguir. Sin embargo, si lo que queremos hacer es un modelo colaborativo, es absolutamente imprescindible seguir la autogestión por un lado y la horizontalidad por otro. Más cosas que tienen que ver con la horizontalidad y con la verticalidad es que las tomas de decisiones se tienen que hacer de la misma manera entre todos los componentes del programa que estamos trabajando, por lo cual la responsabilidad cae de la misma manera sobre todos los componentes del programa. Aparecen, en este caso, otros nuevos problemas y es, si hay una persona, entendamos que es Juancar, por ejemplo, ¿no?, que domina perfectamente la técnica, la mesa, los cables, etcétera, y él se encarga de eso siempre. Y yo, por ejemplo, me encargo de escribir los guiones y de hacer la locución. Imaginad que fuéramos dos solo. ¿Estamos comportándonos de manera horizontal? En principio no tiene por qué haber ningún problema con esto. Las decisiones las tomamos entre los dos. Pero el reparto de tareas no es el mismo. Puede que en algún momento yo dijera, joder, tío, es que a lo largo de la semana yo me curro todos los guiones, escribo un montón y tú estás en tu casa tranquilamente, a lo mejor limpiando los cables en el mejor de los casos. Llega el día del programa, te montas la mesa, haces el técnico, te vas a tu casa y punto. Y yo podría decir, a lo mejor la carga de trabajo no está repartida. De ahí que aparecerá otro término nuevo, que es el de la polivalencia, que de nuevo incluido a autogestión y horizontalidad nos llevará ineludiblemente hacia el rollo de la metodología colaborativa. Y llegamos a ella. Aquí hay un tipo, este tal Yochai Benkler, que en 2006 define la metodología colaborativa como tal. Vamos a ver qué nos dice. Dice, es un sistema de producción, distribución y consumo de bienes de información que se caracteriza por acciones individuales descentralizadas, ejecutadas a través de medios ampliamente distribuidos y ajenos al mercado y sus estrategias. Uf, la tira de cosas que hay aquí que decir. La semana pasada ya os acordáis que Juancar estuvo planteando aquí una serie de modelos, los modelos centralizados, descentralizados y distribuidos. Aquí damos por hecho que ya conocemos estos términos, y cuando oímos lo que nos dice Yochai Benkler, entendemos algo más, ¿no? Dice, las acciones son descentralizadas, pero antes deberíamos fijarnos en lo de sistemas de producción, distribución y consumo de bienes de información. Aquí hay una parte que nos atañe directamente cuando estamos haciendo radio. Producimos, distribuimos y consumimos, bueno, el consumo no es obligatorio, sin embargo, no por nuestra parte, sino por la gente que nos está escuchando, ¿no? Pero sí, en nuestro caso, si estamos planteándonos hacer una radio, por lo menos vamos a producir y distribuir estos bienes de información, en nuestro caso, el contenido de nuestro programa. Y esta forma, el sistema que tenemos de producir y de distribuir, y en nuestro caso consumir también, se caracteriza por acciones individuales descentralizadas. Aquí volvemos a lo que decía Juancar. Descentralizadas, es decir, todo no pasa por un único nodo, no hay un control, no puede haber un control. Si hay un centro por el que pasan todos los carriles o todos los caminos de comunicación, ese centro puede estar controlado. Incluso cuando hablamos de descentralización, Juan Carlos advertía que también en el modelo de comunicación que tenemos hoy en día planteado, también puede haber un control, puesto que aunque sea descentralizado, hay varios centros, cinco dueños de cadenas, que pueden tener el control si se ponen de acuerdo entre ellos. Con lo cual, de lo que hablábamos era del método, o sea, o de la difusión distribuida. Esto dice, las acciones son individuales y descentralizadas, no los nodos de comunicación, las acciones son descentralizadas. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a hacer algo en la metodología colaborativa, tenemos que hacerlo inevitablemente de manera descentralizada. Pongamos el ejemplo. Hablamos de nuevo, Patri, Juancar y yo, nos conocemos y trabajamos. Cualquiera de las acciones que empleamos o que emprendemos para llevar a cabo, por ejemplo, este taller o para llevar a cabo un programa de radio o lo que sea, no puede estar centralizada. Es decir, no puede pasar ineludiblemente por uno de nosotros. Es decir, si uno de los tres no está, no debería pasar nada. Podríamos seguir haciendo exactamente lo mismo con la misma calidad y los mismos contenidos. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo se os ocurre que puede ser la única manera en la que un grupo de tres personas, ninguno sea imprescindible? Polivalencia, exactamente. La única manera es que todos los miembros de un grupo de trabajo que se dedica a trabajar mediante esta metodología tienen que ser absolutamente polivalentes. Y cuando decimos absolutamente es absolutamente. Tienes que saber todo lo que saben todos. Aquí entrarían de nuevo conceptos del procomún interno dentro de nuestro grupo. Hay un conocimiento, yo sé algo, lo aporto al grupo y el grupo tiene que absorberlo. Luego, aparte ya, ejecutaremos toda esta producción, esta distribución, este consumo a través de medios ampliamente distribuidos. Aquí sí entra la red que planteaba Juancar el lunes pasado. Los medios tienen que ser distribuidos completamente. Y aparte, no solamente cuando lancemos nuestros contenidos, sino que la forma de trabajo, además de ser descentralizada, quiere decir, no hay ninguno que sea imprescindible, los canales de comunicación entre las tres personas que estamos trabajando deben ser de tres. O sea, yo me comunico con dos, Juanca se comunica con dos, Patricia se comunica con dos, y tienen que ser esos canales constantemente, es decir, constantemente reproducidos, de manera que, aunque falle uno, claro, en tres es una cosa un poco más relativa, ¿no? Cuando hablamos de un equipo de trabajo de cinco personas, imaginaos la cantidad de posibilidades que se dan de comunicación entre ellas, y todos esos canales deben estar abiertos constantemente. Esto que planteamos así suena como un poco ideal. No dices, bueno, sí, eso es muy bonito, ¿no? Todos sabéis hacer de todo, venga ya, flipaos. Y además, os comunicáis todos con todos constantemente. Bueno, pues, aunque parezca algo ideal, se puede lograr. Lo de la comunicación hoy en día no es un secreto para nadie de los que estamos aquí. Canales de comunicación abiertos constantemente vía 50.000 aplicaciones que podemos llevar en nuestros dispositivos móviles, en portátiles, etcétera, que nos hacen estar en constante comunicación no con cinco, sino con grupos de 30 personas que son un tostón que te mandan constantemente WhatsApp sin parar, que es un horror, ¿no? Está demasiado distribuido incluso. Bueno, y por otra parte, estamos llegando al final de la definición, ajenos al mercado y a sus estrategias. ¿Se os ocurre por qué puede poner este tal Yochai Benckler esta última definición de ajenos al mercado y a sus estrategias? ¿Alguna idea? Bien, el control es una de ellas, evidentemente. O sea, el mercado, y aunque lo haya dicho este hombre en 2006, si lo hubiera dicho en 1853, hubiera sido exactamente lo mismo. El control que ejercen los mercados sobre las redes de distribución es brutal, como os podéis imaginar. Entonces, ahí tenemos una de las claves. Pero por otro lado, más allá del control de la información, es decir, qué se dice y qué no se dice, también nos importa el cómo se dice, nos importan las maneras, y además el mercado está poblado constantemente por algo que denominamos modas o modos de trabajo y sobre todo de comunicación, que son bastante importantes. En nuestro caso, si os acordáis, Juan Carlos hablaba el lunes de una cuestión que para nosotros es esencial. Hacemos esto esencialmente y por encima de cualquier otro concepto porque nos lo pasamos bien. Entonces, no nos importa romper todos los esquemas de los clásicos métodos y diagramas de Shannon, etcétera. Nos dan igual, nos da igual cuánta gente nos escucha y nos da igual un montón de cosas, cosa que al mercado no le parece. Entonces, no es que seamos admiradores de este individuo, que hay muchas cosas que dice, si lo investigáis, os aconsejo que echéis un vistazo a lo que dice este hombre y podréis dirimir en muchas cuestiones con sus opiniones. Pero desde luego, en esta definición, la verdad, queda bastante contenido todo lo que Juancar explicó el otro día y casi todo lo que vamos a explicar hoy. Bueno, vamos a meternos un poco en harina. Metodología colaborativa ya a muerte. Os advierto de que cuando hemos puesto en marcha, hoy no tenemos tiempo, desgraciadamente, aunque bueno, a lo mejor si apretamos nos podemos a lo mejor lanzar un poco a la piscina. Cuando hemos puesto sobre la mesa con un grupo de personas la metodología colaborativa que nosotros planteamos, que va más allá todavía que la que Benckler planteaba en 2006, la gente no reacciona bien. Y nosotros nos planteamos el porqué. Nosotros difundimos esta metodología y nos parece que es muy adecuada por varios motivos que vamos a ver ahora, pero exige una serie de renuncias a las personas que mucha gente no está dispuesta a poner sobre la mesa. Una de las principales que vamos a ver aquí y veremos más adelante es la renuncia al ego. Yo me he dado cuenta que cuanto más profesional, y ponemos la palabra en cursiva o entre comillas o como queráis, es una persona, menos dispuesta a estar a renunciar a su ego. Y cuanto más amateur, entendiendo la misma, con las mismas cursivas y comillas, más dispuesta está. Porque nos da la sensación de que hemos invertido muchos años de nuestra vida en formarnos y en ser los grandes filósofos, periodistas, arquitectos, lo que queramos, que no estamos dispuestos a renunciar a nuestro sello. Bueno, es que yo soy guay, ¿sabes? Yo estoy aquí en este grupo multidisciplinar y colaborativo porque yo lo valgo. Y ese es un error como punto de partida. Si habíamos dicho previamente que teníamos que estar dispuestos a aprender todo, también tenemos que estar dispuestos a enseñar todo. Y a partir del momento en que yo en un grupo de trabajo enseño todo lo que sé, ¿quién me dice a mí que este no lo hace mejor que yo a partir de ahora? Si yo te he enseñado todo lo que yo sé, y tú eres un poquito más espabilado, a lo mejor lo haces mejor. ¿Por qué mi sello tiene que estar presente? De la misma manera, podemos interpretarlo al contrario. Yo me planteo un equipo multidisciplinar que trabaja en metodología colaborativa. Yo llego con mis historias y mis rollitos, los suelto allí y de repente, aprendiendo del resto de gente del equipo, me di cuenta de que, anda, pues es que además me gusta más todavía trabajar la parte de esta otra persona, que a lo mejor es un arquitecto, que yo no tengo ni idea de arquitectura. Pero he cogido parte de su conocimiento, lo transformo y al plasmarlo en nuestro trabajo en común, oye, pues queda guay, y yo no soy arquitecto. ¿Por qué este arquitecto tendría que decir, no, tú no sabes, quita de aquí, quita tus mierdas de este escrito, porque en realidad lo que vale es lo mío? Y reflexionando sobre esto, porque aquí hay mucha tela de cortar. Bueno, os decía que esta metodología colaborativa que os presentamos la hemos desarrollado a lo largo de bastantes años de trabajo y que, bueno, no sale así, tal cual la vais a ver. Existen diversas formas de realizar radio, pero para aquellas que se desarrollan en grupo, la metodología colaborativa ha demostrado, aquí deberíamos haber puesto, nos ha demostrado a nosotros, al gran común de los mortales, a lo mejor no ha tenido el acceso a esta maravilla de trabajo, pero bueno, vosotros vais a tenerlo ahora mismo. Ha demostrado ser una herramienta más que eficaz. Provocamos entornos de trabajo más ágiles. Primera palabra interesante, agilidad. Desgraciadamente, nosotros, nuestro grupo de trabajo o en todas las radios en las que he participado, no nos podíamos dedicar de manera remunerada a la radio. Esto exigía que tuviéramos otros medios de trabajo, que nos paguen la comida y la vivienda y dedicar nuestro tiempo libre a la radio. Con lo cual tenemos poco tiempo. Es importante ser ágiles. Es importante sacar la máxima cantidad de trabajo en el menor tiempo posible y de la manera más guay posible, más limpia y más clara. Gracias a que se comparten habilidades y conocimientos que estimulan los procesos de creatividad a la vez que queda muy patente la gran cantidad de trabajo que le saca adelante con una evidente reducción del esfuerzo individual. ¡Joder, qué maravilla! Esto es increíble. O sea, lo hacemos más rápido, mejor, todos ganamos en creatividad y además curramos menos. Dicho así, diréis, joder, ¿por qué no hace todo el mundo esto? Si es tan maravilloso, pues ¿por qué hay que renunciar al ego? Eso para empezar, y otras muchas cosas. Suena así como flipante, ¿no? Dios, qué método mágico. Pero es que es así, os lo aseguro, ¿eh? O sea, funciona 100%. Cuando hemos llevado a cabo metodologías de trabajo colaborativas y además de una manera estricta o bastante estricta, nos hemos dado cuenta de que podíamos sacar grandes cantidades de trabajo con muy poco tiempo invertido, no del tiempo de trabajo real, es decir, cuando hay que escribir 10 líneas, hay que escribir 10 líneas, sino de todo ese tiempo absurdo que se pierde en reuniones, en negociaciones, en ay, yo pienso esto, yo creo que no, ay, yo... todo este tiempo estéril que se pierde en reuniones de trabajo, de repente queda, vamos, disminuido, ¿no? Es decir, que prácticamente desaparece. Patri, si pudiera hablar ahora mismo, que no puede hablar porque está fónica, os lo diría. Yo, el momento más en que me di cuenta que esto era real, planteábamos para un trabajo que nos encargaron en Bilbao una cantidad de trabajo que era algo verdaderamente un poco desanimador, ¿no? Porque era como, hostia, tenemos poco tiempo y mucho trabajo que realizar. Nos bastaron dos reuniones y cada reunión no llegó a dos horas para plantear todo el trabajo, distribuirlo, repartirlo y luego trabajo online, por supuesto, que no hace falta estar reunido, pero ya es sobre el papel, trabajando, currando. La toma de decisiones de todo el trabajo que realizamos en la Alhóndiga de Bilbao, que podéis echar un vistazo y buscarlo y ver los resultados de lo que se hizo allí, os aseguro que se tomó en menos de 4 horas. También diréis, joder, esto así dicho es muy bonito, hace falta engrasar el equipo, sí. Si tú te juntas con 4 que no conoces de nada, a lo mejor estás menos dispuesto a renunciar a tu ego y desde luego las decisiones habrá que discutirlas mucho más. Pero por ahí va el camino. El trabajo en equipo, en entornos colaborativos, metodologías ágiles en el desarrollo de ideas y ejercicio de la creatividad. Esas son en principio las 3 líneas a seguir en nuestro programa de radio ideal y que luego veremos trasladado el miércoles a una emisora de radio al completo. Cuando formamos parte de una redacción colaborativa en la que el guión se crea entre todas las personas del equipo, practicamos una renuncia del ego. Esta propuesta la hizo Patri, yo había puesto una renuncia del yo directamente y Patri dijo, no, vamos a poner el ego que es menos salvaje, ¿no? Renunciar al yo a lo mejor está renunciando a la persona, no sé si eso es adecuado o no. Bueno, hacemos que nuestro yo, aquí yo hice prevalecer mi opinión de nuevo, este escrito es colaborativo, ¿eh? Este escrito se hizo entre varias personas, se fusione en esa inteligencia colectiva. Dice, no se trata de perder nuestra identidad individual, sino de verla como parte de un conjunto enriquecido por cada una de las aportaciones. Y aquí vemos en positivo lo que yo os planteaba al principio de la renuncia del ego. Cuando te dicen, tienes que renunciar a algo, dices, uy, qué mal, yo no quiero renunciar a nada, quiero tenerlo todo. Pero cuando planteamos que esta renuncia del ego supone una ganancia mucho mayor, es decir, formamos parte de un conjunto enriquecido por cada una de las aportaciones. Vamos a ver más adelante un caso práctico y cómo se hace esto, porque dicho así es difícil, pero de momento plantearos, ¿seríais capaces de, con vuestro conocimiento, todo lo que sabéis, llegar, curraos un escrito de 3 folios, 3 caras, tranquilamente así, con vuestra mejor disposición, volcando vuestro conocimiento sobre ese escrito, y que tras terminarlo dijerais, amigos, esto ya está, y que la gente que entrara después borrara, cambiara y sobreescribiera todo lo que vosotros habéis escrito, sin pediros ningún permiso, sin poner las típicas anotaciones de post-it al lado, ni los comentarios, ni escribirte para pedir permiso, sino que directamente hicieran con tu escrito lo que les diera la gana. ¿Seríais capaces? Pues ahí está, exactamente, ese es el desafío. Bueno, para introducirnos a cómo llegamos a este punto, voy a contaros unas cuantas historias sobre cuál fue el método por el cual llegamos a desarrollar esta metodología colaborativa. Allá por 2006, hace ya muchísimos años, 2006, pero tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, sí, unos cuantos años, pues un grupo de amigos que veníamos reuniéndonos en bares para tomar cañas y comentar lo que nos apetecía, pues decidimos que en lugar, como no conseguíamos quedar todos los fines de semana y además había un montón de fricadas que nos interesaban, de cualquier tipo, pues decidimos empezar a compartir en nuestro conocimiento, a nuestras chorradas, es decir, ¿has visto tal peli? ¿Has visto este grupo que mola mucho? Mira este disco, tal. En lo que en aquella época se estaba de moda, que era los foros de discusión en internet. Esto ya, bueno, es decir, está superado, no está superado, se siguen utilizando mucho. Creabas un foro privado de tus amigos y ahí vas escribiendo hilos, es una información, y tras información se iban descolgando más gente que iba opinando y aportando, ¿no? Ahí descubrimos, pues bueno, que teníamos un nivel de comunicación que quedaba plasmado allí más allá de las 2 horas, 3 o 18 horas que nos pasáramos tomando cervezas. Es decir, se contaban un montón de cosas, pero luego llegas a tu casa y te olvidabas. ¿Qué ha dicho este tío? ¿Cómo se llamaba esta cosa? Quedaba todo recogido dentro de un foro. Bien, entonces, hasta ahí todo estaba controlado. Pero nos dimos cuenta de que, de alguna manera, había colegas externos a nuestro grupo que nos pedían información, nos decían, oye, tú tenías esta peli, o tú controlabas esto, o tu amigo dijo el otro día no sé qué tal. Entonces agarramos lo que ya en 2006 sí era una realidad y funcionaba de una manera bastante evidente, que eran los blogs. Un blog, si lo pensáis de alguna manera, no es nada más que un foro. Normalmente hay blogs que lleva una persona, que es lo normal, una persona, dice, mi blog, el blog del tío más guay del planeta, ¿no? Me hago el blog de los coches, el blog de no sé qué, el blog de las pelis españolas. Se hacen un blog, desarrollas toda tu verborrea, te quedas a gusto, ¿no? Y dices, mirad lo que sé, chavales, lo pongo aquí todo, pongo fotos, me lo curro un montón. Hay gente que tiene incluso muy buena literatura, otros que no, pero en cualquier caso, siempre, una cosa que es muy importante y que en general los usuarios solemos valorar es, ves una entrada, uy, qué bien, cómo mola, es muy bonita, tiene un contenido muy interesante, pero ¿cuántos comentarios hay debajo? ¿Y qué dicen? Entonces, nosotros, cuando pasamos de tener nuestro foro a empezar a publicar en un blog, nos dimos cuenta de dos cosas. Una, éramos 8 o 10 personas aproximadamente la que escribíamos en el blog. ¿Firmábamos con nuestro nombre al principio? Decíamos, yo hago esta entrada y la firmo. Yo firmaba como Harry. En aquella época ya me dio esa locura. Firmaba como Dr. Harry mis entradas, hacía una entrada en el blog y las firmaba. Cada uno de nosotros firmaba, hacía su historia y la dejaba firmadita, de lo que quisiera hablar. Y de repente nos dimos cuenta de que más allá de que nosotros nos gustaran nuestras tonterías y las compartiéramos incluso de una manera bonita, había gente debajo que empezaba a escribir comentarios, gente que no conocíamos, que era lo más raro, ¿no? Porque te escriba tu primo o alguien y dice, he leído ya lo que has puesto. Pero no, escribía gente desconocida que nos ponía opiniones. Descubrimos dos cosas. Una, que es el concepto de comunidad, que Juancar ya comentó el lunes pasado, que nos parecía bastante interesante. Y rápidamente nos dimos cuenta de que necesitábamos organizarnos para escribir, porque a veces el blog, teníamos un fin de semana, habíamos estado todos juntos haciendo cosas muy interesantes, y el lunes, martes y miércoles escribíamos un chorrón de publicaciones, pero luego a lo mejor se tiraba una semana sin escribir nadie ahí. Incluso nos pisábamos, ¿no? Es importante la publicación en radio, desde luego, pero es importante la publicación en un blog, porque si escribo 3 entradas seguidas, hay entradas que quedan sepultadas por las anteriores, etcétera, ¿no? El concepto de temporalidad nos parecía importante. Bueno, pues si tenemos un montón de cosas que contar, vamos a hacerlo de manera escalonada. Pero claro, necesitábamos un medio de comunicación externo al blog para poder organizarnos temporalmente. Y el bar no nos valía, porque no nos veíamos todos los fines de semana en el bar. Con lo cual, seguíamos utilizando el foro previo para ponernos de acuerdo en cuántas publicaciones iba a haber, qué días iban a publicar. Y por otra parte, teníamos que organizarnos sobre de qué temas íbamos a hablar, o no nos daba igual realmente. Se habla de un tema, se habla de otro, no sé. En todo esto andábamos, cuando de repente, bueno, y esto es importante, lo he comentado, es colaborativo en su concepción y reparto del trabajo, pero no en la redacción. Ya os decía, ¿no? Cada uno escribíamos nuestras entradas y empezaba a ser colaborativo en cuanto nos poníamos de acuerdo sobre cuánta carga de trabajo, qué contenidos salían, o no nos poníamos de acuerdo. Estaba la cosa todavía un poco verde. Así llegamos a lo que entendemos, o he llamado yo, como nivel 2, que es el blog cooperativo multimedia. Fantástico nombre. ¿Por qué lo llamamos multimedia? Porque de repente empezamos a tener metidos dentro del blog no solamente escritos, sino que decidimos incluir la primera parte de lo que acabaría siendo un programa de radio, entrevistas. Escribíamos sobre artistas, sobre músicos, sobre pintores, sobre lo que nos diera la gana en general, pero nos dimos cuenta de que más interesante que volcar nuestra opinión, que por muy guays que pudiéramos ser, a lo mejor era solamente nuestra opinión, era más interesante poner la opinión del foco de origen. Es decir, si vamos a hablar de un grupo de música, vayamos a preguntarle al grupo de música que nos cuente cosas y las publicamos, que probablemente tenga más interés para la gente que nuestra opinión pobre. Y entonces ahí fue cuando desarrollamos el estudio de guerrilla, un estudio de guerrilla muy básico, una mesa muy pequeña, dos micros, ya llevábamos esta, que veis está aquí un poco, ya está muscado la... Pero bueno, y entonces nos íbamos al tipo o a la tipa de la que quisiéramos hablar, grabábamos una pequeña entrevista con esta persona y cuando hacíamos el artículo, en lugar de contar lo que nosotros pensábamos sobre ese disco, esa película o lo que fuera, cogíamos directamente y clavábamos un audio. Entonces, de ahí viene el nombre de Blog Cooperativa Multimedia o Webcine, que llamamos ya. Webcine, decíamos que era un fancine, lo que llamamos, pero nos dijeron que no era fancine porque como estaba en internet había que llamarlo Webcine. Pero bueno, pues lo llamamos Webcine, da igual. Entonces, rápidamente detectamos unas necesidades. Detectamos que necesitábamos un hardware de guerrilla, es decir, unos micros, una mesa, un tal. Por aquellas fechas, Juan Carlos llevaba ya 1 millón de años haciendo radio. Quería él, de alguna manera, desligarse de lo que era el estudio en su afán este de descentralización, ¿no? No nos hace falta un estudio, tenemos que salir fuera, ser capaces de grabar programas y hacer programas de radio fuera del estudio. Nos apañamos unos micros, un ordenador y una mesa y nos vamos a grabar a donde haga falta. Yo que le seguía en sus locuras y había empezado a hacer algo de radio, pues dije, venga, pues nos apañamos. Y entonces, en lugar de llevar a la gente a la radio, en las diferentes radios en las que estuvimos, pues empezamos a ir a su casa. Nos dimos cuenta a su casa, a su local de ensayo, a su bar favorito o a donde fuera. Nos dimos cuenta rápidamente de una cosa, y era que las entrevistas, o sea, cuando tú entrevistabas a alguien, se hacía mucho mejor si la entrevista la hacías en su casa, en su ambiente. Porque si habéis hecho radio, os habréis dado cuenta de que cuando tú estás en tu estudio, sentado en tu trono de... en tu juego de tronos, ¿no? en tu mesa de estudio, tal, con tus micros, tus cosas, tus pósters allí puestos en la emisora, la persona que llega un poco nerviosa, ¿no? Es como, me van a entrevistar en la radio, estoy ahí un poco tenso. Se sientan y los primeros 15 minutos suelen estar muy dispersos. Hasta que se centran, luego ya si tú eres capaz de generar buen ambiente en la entrevista, la gente ya se siente cómoda y la entrevista fluirá. Pero cuando nosotros íbamos a su local de ensayo, imaginad, queríamos entrevistar a un grupo, cogíamos los bártulos, les llamábamos, oye, vamos a hacer una entrevista, vamos a vuestro local de ensayo. Estaban en su casa y eso era genial, porque la gente estaba chachi ahí, ¿sabes? Estaban tirados ahí de lujo. Venga, pues vamos a hacer una pregunta. Preguntad lo que queráis, chavales, ¿dejáis una cerveza? Ya es otro ambiente. Conseguíamos cosas, o es decir, declaraciones que no hubieran hecho nadie, no, es una gilipollez, pero sí conseguíamos que de alguna manera el tono de la entrevista no fuera un tono formal. De nuevo volvemos a salirnos de lo que es la dinámica de mercado. No queremos un tono formal. Es más, si yo llego a tu local de ensayo, tú eres un artista que está en promoción, acabas de sacar un disco, yo llego a tu local de ensayo, te monto aquí unas cosas y me pongo a hablar contigo sobre lo humano y lo divino y no te hago ni una pregunta sobre tu último disco, no te enfadas, porque yo me lo he currado, me he venido a tu local de ensayo y además somos súper majos, estamos aquí charlando tranquilamente, no te importa realmente la promoción. Nos hemos salido de las dinámicas de mercado. Pero eso solo lo puedes hacer cuando tú te lo curras y vas a su local de ensayo. Si yo te hago venir un sábado a las 10 de la mañana a Resacoso, a mi estudio, y no te hago ni una pregunta sobre tu último disco, igual te vas un poco mosqueado, ¿no? Este tipo de dinámicas empezamos a darnos cuenta de ellas cuando empezamos a trabajar de esta manera. De nuevo, era colaborativo en su concepción y reparto del trabajo, porque nos lo currábamos, pues nos llegábamos de acuerdo. Oye, ¿cuándo podemos hacer una entrevista? De nuevo, volvemos a lo mismo de antes. Todos tenemos trabajos que hacer, poco tiempo libre. Vamos a entrevistar a esta gente. ¿Cuándo podemos? ¿Quiénes podemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Venga, el miércoles vamos tres, vamos cuatro, venga, pues yo llevo el equipo, yo llevo no sé qué, yo tal, yo me curro las preguntas. De alguna manera repartíamos el trabajo. Empezaba a ser un poco más equilibrado porque nos dimos cuenta de que no era lo mismo escribir unas entradillas en un blog que llevar todo ese aparataje. Quedar con un agente, ir a su local de ensayo o a su casa o a lo que fuera, montarles todo eso, requería un montón de trabajo y una preparación previa. Hay que preparar unos guiones, un algo. No puedes ir allí, sentarte a casa de una persona a decirle, hola, venimos a hacer unas preguntas que no sabemos cuáles son, pero ya irán saliendo. Hay que mantener un poquito de seriedad, ¿no? Ahí es cuando empezamos con todo el asunto de determinar cómo se hacía el trabajo, cómo se repartía. Y nos dimos cuenta rápidamente de que era imposible. Porque al final pringaban siempre los mismos. Luego, entonces, esta metodología colaborativa se nos empezaba a quedar un poco cutre. No funcionaba del todo. Pero bueno, lo intentábamos. Rápidamente, el efecto que tuvo esto en la parte que está al otro lado de nuestro trabajo, que serían los oyentes, que en este caso eran, ya empezaban a ser oyentes, ¿no? Hasta ese momento habían sido lectores de un blog, empezaban a ser personas que además le daban al play y escuchaban una entrevista. El efecto fue brutal. O sea, de repente un montón de gente que seguíamos sin conocer empezaba a escribirnos y a comentarnos cosas. Incluso algunos se ofrecían, ¿no? Decían, oye, entrevistadme a mí también. Que es algo que suele ocurrir mucho en las radios, ¿no? Bueno, además, nos dimos cuenta, y esto ya es un aspecto que también puede tener mucha relación con un programa de radio, era que tener un blog escrito con incrustado un reproductor en el cual tú le dices a alguien qué es lo que sale, está bien, pero si además te lo curras mogollón y alguien tiene un poco de mano con la fotografía, plantabas ahí unas fotos poderosas de los individuos o individuos en cuestión y aquello ya quedaba guay, ¿sabes? Ya era una entrevista grabada, fotos y la gente que eran seguidores de la persona en cuestión decían, oye, que tenemos un material muy bueno, ¿no? La cosa empezó a crecer bastante. Bueno, bastante, entendámonos, que esto no era la MTV. Bien, pasamos al nivel 3. Blog cooperativo multimedia web cine con podcast. ¿Por qué con podcast? Porque nosotros no sabíamos lo que era un podcast. Pero de repente la definición viene aquí. Dice, podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente audio o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos y notas mediante un sistema de redifusión RSS, esto anda un poco en peligro para los que lo conozcáis, que permita suscribirse y usar un programa que lo descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente su tiempo libre, y no es necesario estar suscrito para descargarlos. Pues lo que estábamos haciendo era un podcast. Nosotros no lo sabíamos, pero hacíamos las entrevistas que nos apetecía, las publicábamos con nuestro texto, pero claro, de repente tú veías un blog y una entrada con un audio, al día siguiente o a los 3 días otra entrada con un audio, a los 4 días una entrada con un audio. O sea, realmente lo que estabas haciendo era distribuir archivos multimedia, en nuestro caso audio, por el momento, que además incluía texto como subtítulos y notas. Efectivamente, nosotros lo estábamos haciendo mediante un sistema de redifusión, RSS, habilitábamos un canal RSS, había gente que se había suscrito ya. Perdón, que no lo he dicho, era Mordor Sonoro, que así es como llamamos a nuestro blog desde el principio. No ponía Mordor Sonoro ahí porque me pareciera decorativo, que es bastante feo el logo, por cierto. Pero bueno, eso se eligió de manera colaborativa y ahí tienes que aguantarte con lo que ocurra. Pues se llamaba Mordor Sonoro y entonces la gente se suscribía a Mordor Sonoro. Teníamos unas cuantas personas, al principio eran 30, 40, llegaron a ser algunos cientos de personas que se habían suscrito a nuestra publicación de blog con audio que de repente descubrimos que se llamaba podcast. Pues ya lo teníamos. Además, nos dimos cuenta de que, descubriendo el significado de la palabra podcast, que decía normalmente audio o vídeo, que también podíamos hacer vídeos. Ya que estábamos entrevistando a la persona, estábamos sentados allí, teníamos un micro delante tan elegante como este, pues le trincabas con una cámara cutre, bueno, teníamos cámaras buenas, y le hacías un vídeo. Claro, no podíamos, si la entrevista, hacíamos una entrevista de media hora, 45 minutos, no puedes colgar un vídeo de media hora, 45 minutos, porque no teníamos tarjetas de memoria, para empezar. Y segundo, porque entonces no tenía ningún sentido colgar el audio. Si vas a ponerle el 45 minutos de vídeo, ¿para qué vas a poner un audio? Escucha y se ve en el mismo vídeo. Así que lo que hacíamos era un pequeño resumen. Grabábamos, nosotros como sabíamos ya las preguntas que les íbamos a hacer, grabábamos aquellas preguntas más interesantes o que considerábamos que eran más interesantes. Y luego hacíamos un pequeño montaje con un vídeo de unos 5 minutos. Aquello fue el éxito brutal. Nos dimos cuenta de repente que más gente entraba. Y es que, y esto lo sabréis perfectamente, el audio se distribuye muy bien en Internet, pero se distribuye mucho mejor el vídeo. Todo este concepto de vídeos virales, que conocéis de sobra, etcétera. En algún momento nos planteamos, oye, si dejamos de hacer audios, nos planteamos hacer vídeos, nada más, ¿no? Porque parece que a la gente le gustan más. Entendemos que no es el mismo concepto y que son dos cosas distintas. Si estáis aquí interesados en hacer radio, supongo que os podréis imaginar el porqué o de qué estoy hablando. Podríais estar interesados en hacer una serie de televisión o hacer vuestros propios vídeos, pero estáis interesados en hacer radio. Supongo que de alguna manera hay algún concepto que os llama la atención poderosamente del audio por encima del vídeo. Aportadme algo. ¿Qué os gusta más del audio que del vídeo? ¿Alguna idea, por favor? Lo que tiene el audio es que te permite el multitasking. No tienes que estar prestando atención a la imagen. Ergo, puedes hacer otra cosa y te va acompañando. Uh-huh. Y cuando hay algo que realmente te llama la atención, paras la oreja. Y bueno, si es un podcast, vuelve para atrás. O si no, si estás prestando atención directamente, bueno, deja lo que estás así haciendo, escuchas más. O sea, esa posibilidad no capta la totalidad de los sentidos audiovisuales, digamos. Uh-huh. O sea, nos deja lo visual para otras cosas. Y sobre todo nos deja la imaginación, ¿no? Es lo mismo que... Esa concepción, o sea, eso que estás diciendo me parece perfecto, pero entiendo que no es el por qué tú quieres hacer radio. Ah, ¿por qué yo quiero hacer radio? Ah, vale, vale. O sea, ¿por qué quieres hacer radio y no vídeos? ¿Por qué no te dedicas a meterte en televisión o algo así? ¿Por qué radio? ¿Por qué quieres transmitir audio a otras personas? Primero porque soy viejo, entonces empiezo por lo más fácil. Luego, eso es un buen motivo, es un buen claro, motivo. Y porque tengo todo para hacer eso. El tema del vídeo requiere muchísimos más recursos desde el punto de vista profesional y de equipamiento. No así por ahí, no tanto el tema de producción, porque puede ser lo mismo, pero aparte es algo que es muy invasivo, entonces hay que planificarlo de otra manera, o si no se planifica hay que hacer una postproducción muy intensa. Pues eso es lo que creo yo. Uh-huh. ¿Alguna otra idea de por qué hacer radio en lugar de vídeo? ¿Alguna idea? Un poco de romanticismo, un poco de emocionalidad. Bueno, a mí del audio me gusta mucho que es mucho más sugerente que el vídeo, ¿no? El vídeo lo tienes ahí, lo estás viendo y tienden a darte todo. Uh-huh. En el audio es mucho más fácil dejar la imaginación, dejar a la persona que está oyendo que imagine parte de lo que no le estás contando porque no lo está viendo, porque es mucho más fácil dejar ese punto de sugerencia no explícita que a veces puede aportar mucho. Sí, efectivamente. A mí se me ocurría, veo que nadie está dispuesto a ser romántico aquí. ¿Tenéis romanticismo para mí, por favor? Bueno, ya veremos. A ver, yo era un poco en referencia a lo que decía él. Yo creo que vídeo solo sin audio y audio solo sin vídeo creo que es más estimulante para la mente porque digamos que genera cierta tensión. O sea, estamos acostumbrados a vivir con ojos y oídos en todo momento y, uh-huh. y digamos que cuando te falta uno de los dos creo que uno sueña más. No sé si sueña, pero vamos, que imagina que no sé, su mente está más estimulada, yo creo, tiene un trabajo más, o sea, la atención es muy diferente. Creo que cuando se siente delante de una televisión o ve una película o lo que sea, apaga más la mente, digamos, no sé si me estoy sí, perfectamente haciendo entender, pero creo que es eso, creo que cuando que la tensión que genera que te falte uno de los dos sentidos en este caso estimula la mente, la uh-huh. estimula muchísimo más. A mí personalmente el audio me parece mucho más bonito, mucho más rico a nivel espíritu, uh-huh. a nivel espíritu. O sea, la música, digamos, y todo este tipo de cosas, a mí a nivel espíritu me enriquece muchísimo más. Por eso yo me enfocaría muchísimo más a la radio antes que el vídeo. O sea, ese es el romanticismo que yo quería. Es hace un par de años fue el centenario de la radio aquí en España y hicimos una serie de entrevistas a personas que creíamos que eran importantes o habían sido importantes dentro del mundo de la radio. Gente, directores de RAC 1, ¿no? Que era la primera, en Radio Barcelona fue la primera emisión, ¿no? Hablamos con gente de Barcelona, hablamos con, pero la respuesta o la, digamos, lo que nos comunicó una persona que llevaba 25 años haciendo radio, que no es poco, aquí en una radio comunitaria en Madrid, fue la que a mí me dejó loco, ¿no? Que me dijo, yo soy una persona muy tímida, dice, entonces, dice, cuando yo me siento a hacer el programa de radio, yo hablo para un montón de gente. Y es la única vez en la cual yo me puedo expresar libremente, sin ningún tipo de cortapisas, y a la vez saber, porque hay una respuesta de los oyentes, por otro lado, pero no directa, que hay un montón de gente disfrutando con lo que yo estoy diciendo. Entonces, aquí se genera lo que tú dices, ¿no? Él es capaz de generar una sugestión mediante su voz y la música que pone en su programa a cientos de personas, miles, bueno, no sabemos cuánta gente le escucha, pero en cualquier caso, él entendía que lograba una intimidad tan grande, yo siendo muy tímido, logro una intimidad muy grande con las personas que están al otro lado, escuchándome, ¿no? Llevo 25 años haciendo radio y es la única manera en la que yo logro tener intimidad, no con una persona, sino con 100 a la vez. Y eso es brutal, o sea, brutal. A mí ya eso me da que pensar, no he oído a nadie que haga televisión o vídeo decirme esto, que a lo mejor alguien podría hacerlo, pero nadie me lo ha dicho todavía. Así que bueno, es el por qué decidimos reducir las piezas de visuales a 5 minutos nada más, es una píldora que te haga engancharte luego a lo que sería el audio, ¿no? Que es donde de verdad está puesta toda la carne en el asador. Yo me daba cuenta que cuando yo veía la entrevista, veía los 5 minutos, veía a la persona que estaba hablando. Y a mí me parece que quitaba cierta parte de magia, porque yo, si solamente hubiera oído la entrevista, no sabía ni cómo iba vestida esa persona, ni de qué iba, ni de qué palo, ni si llevaba el pelo verde o si qué hacía. Solamente me dejaba guiar por sus palabras, por lo que estaba comentando. Mientras que al ver esos 5 minutos de vídeo ya le había puesto cara, le había quitado cierta parte de magia. En cualquier caso, como de nuevo es todo decidido horizontalmente, se decidió hacer así. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. Valía mucho para enganchar a la gente esos 5 minutos y desde luego mucha más gente empezó a escuchar el podcast, que ya sabíamos que era un podcast que estábamos realizando. Las mejoras que tuvimos que hacer para este nivel 3, pues era desde luego una mejora en la locución. De todo el colectivo que estábamos hasta ese momento haciendo el podcast, cuando empezamos a grabar entrevistas nos dimos cuenta de que hacía falta hablar mejor, enfocar las preguntas, de alguna manera quitarnos todos esos vicios que cuando eres una persona que empiezas a hacer radio tienes, muletillas, ruiditos, cositas, no sé qué, todo eso había que empezar a eliminarlo y la única manera que descubrimos para hacerlo era, aparte de apuntarte a cursos de locución, que está muy bien, era escucharte a ti mismo y decir, madre mía, digo esta palabra cada 10 segundos o hago esto cada... Vale. Mejora la edición de audio. Nosotros empezamos a grabar esas pequeñas entrevistas. Y si bien es cierto que Juan Carr decía que no tenemos miedo al ruido, ¿no? Cuando hacemos una radio de guerrilla y estamos emitiendo en directo, no tenemos miedo al ruido. Pero si estoy haciendo una grabación, me la voy a llevar a casa, limpiarla un poco, no seas cutre, que luego la va a escuchar la gente. Si estamos emitiendo en directo, no nos queda más narices que esto es lo que hay. Hay ruido de autobuses, hay niños jugando, hay lo que sea. Pero si yo voy a, nos ha ocurrido, grabar una entrevista con un grupo en un concierto, entre el momento que hacen ellos su ensayo, su prueba de sonido y el tal, que tienes media horita ahí para entrevistarles, desde luego había gente en el bar, hay ruido de copas, hay no sé qué. Si podemos intentar mejorar luego en un poquito de edición y dejar la pieza más adecuada, aparte de eliminar todos esos ruidos horribles que aparecen por ahí de repente, podríamos hacerlo, ¿no? Nos podríamos permitir ese lujo de mejorar la edición cuando vamos a hacer un podcast y a dejarlo grabadito y editado. Y desde luego la producción y la gestión. Aquí es donde, claro, lo que os comentaba, ¿a quién vamos a entrevistar? ¿Por qué? ¿Cuándo quedamos con él? ¿Puede esta persona el miércoles por la tarde? No puede. Él puede el miércoles, pero nosotros solo podemos ir 2, necesitaríamos ir 3 por lo menos. La necesidad de crear una agenda, una herramienta que nos permitiera ponernos de acuerdo qué días podíamos, a qué horas podíamos hacer las cosas y todo eso. Todas estas herramientas, evidentemente, como os imaginaréis, son imprescindibles a la hora de hacer un programa de radio, pero por aquella época no lo sabíamos, así que empezábamos a manejarlas. Todo el tema de producción, que sea quedar con el invitado, saber cuándo vamos a poder hacerlo, etcétera, tener una agenda en la que vas guardando todos los invitados, que te lleva a otros invitados, todo este tipo de cosas. Y así llegamos al nivel 4. Barrio Canino es lo que hacemos hoy en día. Es el programa que llevamos, un colectivo de personas, es un colectivo abierto. En este colectivo abierto hemos permanecido Juan Carillo desde el principio, pero han entrado y salido un montón de personas a lo largo de estos años. En 2011 estábamos con el Mordo Sonoro muy contentos, tenía cierta repercusión y además como llamábamos a los entrevistados y les decíamos hola, te llamamos de Mordor Sonoro, se confundían, creíamos que era de Mordor Sonoro y decían que sí siempre. Luego se daban cuenta de quiénes éramos y ya era tarde, pero bueno, quedaban contentos. En general nos dijeron, pues a mí cuando han venido los de Mordor Sonoro son más imbéciles que vosotros, sois más majos, tal, qué bien. Bueno, el caso es que estábamos muy contentos con el Mordor Sonoro y tal, pero de repente llevamos muchos años ya grabando entrevistas y editándolas y subiéndolas cuando nos dimos cuenta de que lo que nos apetecía de nuevo era hacer radio directo, que es una sensación. Hay algunos de vosotros que habéis venido a este curso que sé positivamente que vuestros intereses están muy basados en el podcast, en el podcasting, y o sea, hacer vuestros programas así por vosotros mismos, vuestras ideas, volcarlas y subirlas. Desde luego es una idea magnífica. Yo lo que estábamos haciendo con Mordor Sonoro, sea un grupo de 5 personas o sea una persona en solitario en su casa, pero os aseguro que si probáis la radio directo, nunca podréis dejarla. Es otra cosa. Además, como era 2011 y ya sabéis lo que pasó aquí en 2011 con el 15M y tal, pues decidimos darle un giro a nuestros contenidos que fueran más allá de lo meramente cultural, aunque es cierto que el Mordor Sonoro tenía también componentes políticos, pero decidimos darle un giro y pasarnos al lado contrario, ¿no? Hacer un programa que tuviera un contenido social y político y que tuviera de vez en cuando algunas pinceladas culturales. Pero como somos así de salvajes, decidimos hacer un programa de 2 horas, que ya es un suicidio. Un programa de 2 horas de contenido social y político. Y queríamos que la gente lo escuchara, además. Bueno, el caso es que era ambicioso, ¿no? Era ambicioso. Es decir, cómo hacer que alguien aguante 2 horas ahí. No sabemos si alguien lo consigue, ¿eh? Hay gente que sí, nos ha dicho que llegan al final y nos hablan de la canción del final, con lo cual es que lo han escuchado entero. Entonces, de repente, claro, todo lo que hayamos conseguido hasta ese momento, a nivel de ponernos de acuerdo, generar una producción, generar una serie de plataforma colaborativa en la que nos poníamos de acuerdo para llegar a hacer esas entrevistas, de repente todo eso cambiaba. Ya la temporalidad ahora era la que dominaba. Vamos a hacer un programa todas las semanas, un día a una hora. La temporalidad está fijada. Ya no hay que ponerse de acuerdo sobre si el artista puede venir o no, o tal. No, el programa es... Daros cuenta que la coordenada temporal ahora es la que domina a todo lo demás. Con lo cual, una vez que tienes fijada la coordenada temporal, que es, en nuestro caso, hasta ahora mismo, ha sido los viernes de 4 a 6 de la tarde, todo lo demás tiene que articularse en torno a eso. Y esto ya nos da una pieza bastante buena. Es cierto que cuando hablamos de libertad total, hablamos de libertad total. Si fijamos una coordenada, ya no estamos hablando de libertad total. Los viernes de 4 a 6 es una dictadura del tiempo, y esto es un problema. Aparte de la dictadura del tiempo que supone 120 minutos. Que diréis, ¿dónde vas? 120 minutos son muchos, no hay ninguna dictadura. No, se nos quedan cortos. A veces hacemos programas de 4 horas incluso, y la gente nos insulta por internet. Teníamos una coordenada temporal fijada, nos habíamos autoimpuesto una temática, la social y política, y además el hecho de que fuera una emisión en directo requería mucha más preparación. Cuando tú haces una entrevista, que luego puedes editar, puedes cagarla, o puedes hacer un montón de cosas que luego puedes limpiar después. Cuando haces radio en directo, entendemos que no hay posibilidad o no hay lugar al error. Mentira, siempre hay errores, ¿no? Pero bueno, intentamos que no los haya. Con lo cual tuvimos que mejorar todo eso, mejorar la producción, aprender lo que era una escaleta, hacer un guión muy elaborado y de manera ya colaborativa, esta también fue una autoimposición, meter muchas mejoras en edición, Y no me refiero a mejoras en edición del carácter que quede más limpio, que quede más tal, porque hacemos el programa tan bien que prácticamente no hay que retocarlo después. Somos así, magníficos. lo cierto es que las mejoras en edición suponían eran mejoras de carácter cuantitativo, no cualitativo. Estábamos acostumbrados a grabar entrevistas de media hora, 45 minutos, y ahora teníamos un máster de edición de 2 horas, que es un bicho enorme. Lo salvas, tener cuidado con esos máster, trabajar luego con ellos, qué programas pueden mover. No todos los ordenadores pueden mover un máster de 2 horas y dejarlo bien limpito, etcétera. Aquí teníamos que empezar a currar un poco más con la cabeza. Y la postproducción. Nosotros nos habíamos dedicado hasta este momento a hacer nuestras entradas en el blog, colgarlas, y bueno, ahí la gente opinaba, tal, pero no nos importaba mucho, ¿no? Tampoco es que ahora nos importara mucho si nos oían 2 personas o 30, pero sí que es verdad que intentábamos difundir lo más posible el programa que habíamos hecho. ¿Por qué? Diréis, si en principio presumís de que no os importa cuánta gente os escucha. Pues efectivamente, no os importa cuánta gente nos escucha ni quién nos escucha. Pero sí que entendíamos, al darle un vuelco al contenido de nuestro programa, al sociopolítico, que tenías una responsabilidad de comunicación, no de nuestro programa, sino de dar voz a la persona que estaba viniendo. Y esa responsabilidad de repente coge cierto peso. Si invitamos, yo qué sé, en su momento a los desahuciados de Puerta de Hierro, me acuerdo, uno de los primeros programas que hicimos, entendíamos que el hecho de que vinieran a nuestro programa, se desplazaran desde su problema que tenían de desahucio en Puerta de Hierro hasta nuestro programa para contarnos lo que estaban haciendo, y les estábamos robando tiempo de su vida allí, de su problemática, lo mínimo que podíamos hacer era que la mayor parte de personas que conociéramos o que pudieran escucharan su problemática. Y ahí entonces, digamos que está echando un poco balones fuera. No queremos que oigan nuestro programa, queremos que oigan a la gente de Puerta de Hierro. Esa era un poco la dinámica. Y además os decía que habíamos llevado autoimpuesto la metodología colaborativa incluso en cuestiones de redacción. Cuando llegamos a hacer el programa de radio, la coordenada temporal fija nos exigía que todos, absolutamente todos, supiéramos hacer todo. Hasta ese momento os aseguro que nos habíamos escaqueado todos del tema técnico. O sea, así de claro. Era Juanca el que sabía hacer la mesa y nadie más queríamos meter mano ahí porque había muchos botones y no sabíamos nada. Pero cuando llegamos la primera vez a hacer Barrio Canino, Agora Sol Radio, la radio que fue creada allí en la acampada Sol del 15M, nosotros llegamos a una radio en la cual había unos técnicos fijos. 2, 3 había por aquella época. La acampada fue en mayo, nosotros hicimos el primer canino en junio de 2011. Había 3 técnicos fijos que estaban quemadísimos, porque claro, todo el mundo llegaba allí, todo el mundo quería hacer su programa de radio, pero nadie sabía hacer la mesa. Entonces esos técnicos estaban allí sobreexplotados, era como una gente que tenía que estar allí, la gente, ¿para estar mañana aquí a las 8? ¿Para estar mañana aquí a las 10? ¿El miércoles a las 11? Y decían los técnicos, mira, que te den, tío, yo paso, estoy muy comprometido con la causa, ¿sabes? Pero quiero vivir también y quiero hacer mis cosas. Y nosotros cuando llegamos allí a la radio dijimos, no, nosotros no nos hace falta nada, tenemos un equipo multidisciplinar que sabe hacer todo. Y nos miraron, ¡oh, Dios mío, este es el 15M, de verdad! Era mentira, no era multidisciplinar. O sea, Juanca sabía hacer, teníamos un técnico propio y ya está. Y el resto. Pero sí que nos dimos cuenta que si Juanca un día fallaba, no queríamos tener que tirar de un técnico quemado que estaba hasta las narices. Lo hicimos una vez y no, nunca más. Entonces decidimos aprender. Aprendimos a hacer la mesa, aprendimos todo lo que necesitábamos hacer para hacer un programa y que ninguno de nosotros fuera imprescindible. Digamos que a la fuerza ahorcan, ¿no? No es que tuviéramos esta disciplina desde pequeños en nuestra casa, sino que decidimos que la única forma de ser operativos era esa. Y esa es una forma que se ha intentado imponer a todos los programas que a partir de ese momento empezaron a entrar a posteriori en Agora Sol Radio. Los técnicos, como os imagináis, acabaron huyendo de la radio y nunca más se les ha vuelto a ver. Y todos los programas se les exige cuando llegan que tengan un técnico, o que si no tienen su técnico propio, se les da un tiempo de formación. Un técnico de otro programa les va a formar, pero tienen que empezar a andar solos. Porque es la única forma de que todas las células que componen la radio sean operativas por sí solas, sin necesidad de depender unas de otras. Bueno, pues cuando planteábamos esta metodología colaborativa, es decir, todos somos multifuncionales dentro del programa, todos debemos colaborar en el previo, que es la producción, debemos colaborar todos de manera colaborativa en la redacción del guión, edición del guión y luego a posteriori en la postproducción y difusión del asunto. Claro, había que aprender muchas cosas, ese era el problema. Pero luego te das cuenta de que aprender, cuando son cosas que te gustan, tampoco cuesta tanto. Y el día que haces un programa tú la primera vez sentado a la mesa y sale bien, aunque salga mal también, te levantas y dices, ¡ah, qué gusto, madre mía, soy capaz de manejar esto! Bueno, pues vamos a ir, si os parece, las conoceréis, la mayor parte de ellas, y si no las conocéis, pues mira, qué guay, eso que os lleváis. Herramientas que utilizamos, o cómo es nuestra forma de trabajo en un programa de radio colaborativo de manera total y extrema. Ah, sí, sí, todo esto va a subir, lo vamos a subir luego a la página, así que bueno, tampoco... En cuanto a lo que se refiere a producción, nuestra manera de trabajo es, si nosotros, ya os digo, hacíamos el programa el viernes, de 4 a 6, con lo cual el lunes comenzaba nuestra semana de radio. Para el lunes, alguien tiene que proponer un tema. Esto es así, dicho tal cual. Alguien tiene que proponer un tema para el programa de esta semana el lunes. Y diréis, joder, si no se le ocurre a nadie ningún tema... Hombre, somos gente muy guay y siempre se nos ocurre algún tema. De hecho, el problema que tenemos es que normalmente tenemos más de un tema y hay que desechar. Hay que elegir de manera horizontal y asamblearia, sin estar juntos, es decir, todo online, qué tema va a ser el que esa semana va a ir el programa. Es falso, realmente lo llevamos con 2 semanas de antelación. Pero bueno, vamos a poner cómo sería una idea, ¿no? O un programa ideal, un recorrido temporal completo. La persona que... es la que ha propuesto el tema del cual va a ir el programa de radio, es la persona que queda encargada de varias cosas. Primera, la producción. Esa persona, si yo propongo, vamos a hacer un programa sobre, yo qué sé, los colectivos autónomos en los años, principios de los 90 en Madrid, se entiende que yo tengo que conocer a alguien de los colectivos autónomos de principios de los 90 en Madrid, porque si no, no propondría ese tema. Es un poco absurdo, ¿no? O incluso que tengo mucho interés en ese tema, aunque no conozca a nadie. Si tengo mucho interés en ese tema, me lo voy a currar para buscar cómo llegar a alguien que perteneciera a esos colectivos de aquellos años. Entonces, la producción queda a priori... asignada a la persona que elige el tema. Eso no quiere decir que no pueda pedir ayuda. Evidentemente, si yo estoy muy interesado en esos colectivos, pero sé que mi compañero de radio es muy conocedor de esos colectivos, le diré, oye, tírame un cable, pásame algún contacto para ir haciendo tal. De hecho, al final, la producción se suele hacer entre un par de personas. Pero bueno, originalmente debería ser la persona que ha propuesto el tema la que se dedique a hacer la producción. Todo esto lo vamos haciendo... a través de una herramienta de internet que conoceréis de sobra, que es el TitanPad. TitanPad, PiratePad, pads variados que hay por el mundo, que conoceréis. Existe Comment también, propuesta de nuestra gran colaboradora Pati Orrillo, que nos habla de esta herramienta, que además podemos recibir los comentarios de cualquier persona sobre cada parte del texto ya escrito. Es decir, enriquece más. En nuestro caso nosotros no utilizamos Comment porque lo hacemos de una manera... El pad colaborativo que utilizamos queda muy cerrado al núcleo de trabajo de la radio. Somos 4 personas haciendo el programa, los comentarios nos los hacemos en el chat o por teléfono o por donde sea, ¿no? No necesitamos una herramienta. Para cuando son colectivos más grandes sí que viene bastante bien tener una herramienta como esta que permita hacer alusiones directas a partes concretas del texto sobre personas con personas concretas, ¿no? En cualquier caso, utilizamos el TitanPad. Ese TitanPad lo utilizamos a manera de agenda, es decir, yo ya hago propuestas para dentro de 3 semanas o para dentro de 4, se asignan. Y en lugar de desechar temas, lo que hacemos es vamos acumulándolos para semanas adelante. Normalmente solemos trabajar con 4 semanas de adelanto, 3 semanas de adelanto, porque hay gente que está muy atareada. Hay gente a la que llamas y dices, oye, ¿te viene bien el viernes que viene? No, y el siguiente no, y el siguiente no, y el siguiente sí. Entonces dices, un mes. Pues bueno, ya tengo un programa hecho para dentro de un mes. Y todo esto va quedando colocado en un TitanPad. ¿Alguien no conoce el TitanPad? Oye, pensé que lo conocíais todos. Los universitarios. El TitanPad es una herramienta, es un poco engorroso. En cualquier caso, si ponéis en vuestro buscador favorito TitanPad, lo primero que os aparecerá es la página de TitanPad. Es un servidor, alguien me puede corregir, los servidores de TitanPad están en Suecia, Suiza, ¿alguien lo sabe? creo que están por allí. El caso es que esta gente tiene un humanismo exacerbado y han dedicado a tener unos servidores por los cuales, a través de los cuales tú puedes dejar guardadas conversaciones, textos que se escriben de manera colaborativa. Mira, lo vais a ver, que es estupendo. Tú en TitanPad, esta es la página a través de la cual tú vas a acceder y creas directamente un foro de discusión en el que tú quieras. La manera de crearlo hay varias, a través de un menú o directamente escribes www.titanpad.com/mi-programa-de-radio y te dice, este TitanPad no existe, ¿lo quieres crear? Y dices tú, sí, plus, y te aparece directamente. Vamos a poneros, por ejemplo, uno. ¿Tienes el de Wiki a mano? Lo bueno que tiene esta herramienta es que todos los usuarios que se loguean, no hace falta loguearte, lo haces de manera anónima, pero una vez que entras, memoriza tu IP y te dice, ¿vale? Y te dice, ¿tú cómo te llamas? Y dices, Harry, y te da un color. Entonces tú escribes, todo el texto que tú escribas va a quedar con tu color reflejado. Las personas que escriban, cada uno tiene un colorcito, de esa manera sabemos quién ha escrito cada cosa, que queda recogida ahí, y nosotros podemos tener constancia en todo momento de quién ha escrito cada, aunque no estemos todos a la vez. Es decir, yo puedo entrar 3 horas después y ver que Patri ha escrito algo o que Juanca ha escrito alguna cosa. Es bastante útil, pero, y diréis, esto puede valer también para hacer un texto colaborativo. Es decir, si nosotros me pongo a escribir, luego yo llego, te tacho, te quito cosas, te tal, y además queda reflejado quién ha sido. Esto tiene una serie de inconvenientes y de y de ventajas. Háblenos alguno, a ver. Bueno, veis, el cuerpo del texto va a ir aquí, cuando se conecte. Aquí van a quedar reflejados los usuarios, cada uno con su colorcito. Y aquí te deja un pequeño espacio para un chat, en el cual además, si estás con la persona en cuestión hablando, puedes tener aquí tus pequeños chistes, conversaciones, etcétera, que además también quedan reflejados y guardados. Todo comentario que se haga sobre el texto va a quedar guardado. Este pad está allí, en los servidores suizos o suecos o no sé dónde, y cuando tú quieras acceder a él, puedes acceder desde cualquier lugar, y además el hecho de que sea tan ligero, no pesa mucho, permite escribir en dispositivos portátiles y móviles. Lo que sí es cierto es que es un poco inestable y se cae con cierta facilidad. Lo bueno, que se graba directamente todo lo que escribes, con lo cual las posibilidades de perder texto no son muy elevadas. No tiene más misterio. Bueno, dos cosas solamente de esto, y es que podéis hacerlo sin tener cuenta ni siquiera de correo electrónico. Es decir, puedes abrir una URL dándole un nombre y ya está. Pero que es interesante, si tenéis un proyecto que va a tener una cierta continuidad, que os abráis una cuenta. Porque lo que no te asegura TitanPad es guardar a través del tiempo ese documento de forma... O sea, puede ser que si en 3 meses no lo habéis usado, en 6 meses de repente volvéis a entrar en esa URL y ya no hay nada. Entonces, es recomendable abrir una cuenta, aunque sea personal, quiero decir que si no es de un proyecto, pero al menos tuyo, para tus, aunque compartas abiertamente todos los enlaces de los paths que hagas, pero sí tener una cuenta para no perderlos, porque no tienes ninguna forma de reclamar ni nada. Pero lo bueno es que te permite compartirlo con gente que no tiene cuentas de correo o no tiene cuentas de correo de Gmail, porque una de las herramientas que no ha dicho Harry, que posiblemente a lo mejor los universitarios usáis más, es el Google Docs. Ahora vamos a ir. Pues eso. Ahí lo tenéis, sencillito, fácil. ¿Veis cómo Patri está escribiendo desde su ordenador? Tiene guardado su nombre, su colorcito, y Patri siempre que escribe, escribe con el azul, y sabemos ya que es ella la que está escribiendo los textos. Tenemos un montón de pads de estos que utilizamos para diferentes cosas. Agenda, producción, lo que nos apetezca. Son muy operativos, se abren en un segundo y los compartes rápidamente. A toda la gente de tu lista de correo le dices, todos a escribir en el pad. Envías el enlace y todo el mundo ahí se loguea, se pone su nombre, sin loguearse, perdón. Se pone su nombre, escribe y catacroc, no hay ningún problema. Y luego tiene el chat, efectivamente. El chat lo bueno que tiene es eso, que se queda guardado. Es decir, todas las tonterías o cosas inteligentes que se digan durante las sesiones de edición quedan ahí reflejadas y guardadas. Bueno, pues esta herramienta la descubrimos así en las quincemerías y tal, que era cosa como que utilizaba mucho la gente quincemera, y nosotros dijimos, pues nosotros estamos en una radio del 15M, pues también lo utilizamos. Así que empezamos a trabajar con ello. Comment, ya os digo, es una herramienta que nosotros no utilizamos, sobre todo aunque es exactamente muy similar, vamos, no exactamente igual, pero muy similar a TitanPad, tiene lo bueno de que todos los comentarios que se pueden hacer quedan reflejados de manera personal. Es decir, yo te comento sobre este párrafo y yo te hago este comentario aquí. ¿Por qué no utilizamos Comment? Nosotros al principio estuvimos tentados de utilizar TitanPad para hacer nuestros guiones, nuestra redacción de guión de manera colaborativa. Pero no nos gustaban dos cosas, ni de TitanPad ni de Comment. Y es que queda reflejado quién toca las cosas, quién cambia, quién hace. Yo entro, hay un texto brutal ahí escrito, magnífico, y si yo le quito comas, le borro cinco palabras o quito párrafos enteros, se sabe que he sido yo. Y diréis, bueno, pues pasa nada, hay confianza, ¿no? Sí, pero no es el objetivo del asunto. El objetivo del asunto, ahora lo vais a ver, es que no haya constancia, o sea, de que realmente sea un texto que emane de una mente colectiva. Una mente colectiva sin nombres. Que nadie sepa si yo he escrito la palabra coherencia o no. Esa es la clave del asunto. Por eso utilizamos Google Docs, que es así, la conocéis todos. ¿Alguien no conoce Google Docs? No. Google Docs, pues lo cuento aquí, dice, es un servicio de almacenamiento de archivos en línea. Fue introducido por Google el 24 de abril de 2012, o sea, relativamente moderno. Y Google Drive es lo que actualmente se conoce como Google Docs, antiguamente conocido así. Ha cambiado su dirección de enlace, docsgoogle.com, por drivegoogle.com, podéis acceder ahí si tenéis cuenta de Gmail. Gmail, cuando abres una cuenta, pues te da 16 gigas de espacio, y de 16 gigas de espacio es lo que tiene la cuenta que originariamente hicimos para Barocanino. Y ahí están almacenados todos los guiones de Barocanino. De manera que la persona que os había dicho que el lunes propone tema, se encarga de buscar a la gente y se encarga de abrir el guión donde el que vamos a escribir todos. Abre el guión en la cuenta de Barocanino, abre un guión, le da una nomenclatura estándar. Muy importante el tema de la nomenclatura estándar, porque cuando luego tienes 158 guiones y quieres recopilar dónde estaba uno, mejor que lo primero que esté escrito sea la fecha, luego si es el guión o la escaleta, y luego de qué habla. Estas son cosas operativas que descubres según vas haciendo, ¿no? Abre el guión con su tal, abre un documento en la cuenta de Gmail de Barocanino, un documento en blanco, le pone título, que además él ha decidido cuál es el título, y lo envía. Invita a todos los que hacemos el programa a que empecemos a escribir en él. Y ahí es cuando de verdad empieza lo que sería la metodología colaborativa de redacción. Hay una opción para los que... Nosotros, el otro día, Juancar, no sé si notasteis ya que no es una persona muy histérica del tema del freeware. Si no hemos linuxizado todavía la radio, es por algo. O sea, tenemos Windows, somos unos perros, ¿no? Tenemos buena voluntad, de verdad, queremos trabajar con Linux en vez de con Windows, y preferiríamos trabajar con Ox Documents en vez de con Google Docs. Lo que ocurre es que a día de hoy, aunque llevan prometiendo desde hace 3 años que lo van a tener operativo, todavía no está operativo. Funciona bajo licencias GPL2 y Creative Commons y ofrece un formato similar a Google Apps. Es decir, estas cuentas de Google te ofrecen estos documentos de Google, que es una hoja de Word donde puedes compartir, tiene calendarios, etcétera, todas esas cosas, pues... OpenOx promete que va a tener lo mismo, pero hoy todavía no lo tiene. Tiene OXText, que acabará evolucionando a OX Documents, pero no todavía, no existe como tal todavía. En este caso no es como las típicas redes sociales que te dicen, pues estás en Facebook, ¿por qué no te metes en esta red social que es alternativa y guay? Y dice, porque no hay nadie, pues voy a estar yo solo, no me quiero meter en una red alternativa donde no haya nadie. Esto no es el problema. En nuestro caso, lo que nos interesa es poder compartir nosotros un texto, poder escribir de manera colaborativa en una hoja en blanco, y nos da igual si nos lo ofrece Google o si nos lo ofrece una licencia abierta. Preferimos que sea una licencia abierta y no darle más publicidad y pasta a Google, pero bueno, es que hoy por hoy es lo que tenemos. No voy a mentir, es así. Y además, OpenOx estará también disponible, es ya accesible desde Android y Apple, etcétera. Así que bueno, en cuanto nos den lo que nos prometen, nos pasamos a OpenOx. Prometido. Dropbox te permite tener documentos, pero no en línea. Los documentos están almacenados arriba, pero no puedes tener una edición online de varios usuarios a la vez sobre el mismo texto. O sea, yo escribo, lo subo a Dropbox, envío el enlace a todos mis colegas, y todos mis colegas pueden bajárselo, modificarlo y volver a subirlo. Problema, tenemos 4 copias del mismo texto. La idea que tiene buena Google Docs es que hay una sola hoja ahí arriba. Cada vez que accedemos, ves cómo está después de que le haya tocado el último, igual que TitanPad. Pero además Google Docs no te dice quién ha escrito. Entonces, el asunto es, vamos a... Quien propone el tema arranca la redacción, abriendo los documentos, inmediatamente renuncia a su ego, así como todos los componentes que reciben sus enlaces de edición. Todos escribimos lo que nos parece, cambiando lo que otros hayan escrito antes, sin piedad. Sin piedad, y es así, ¿eh? Siguiendo la regla del estoy mejorándolo, esta es la parte buena. Y al final debo ser incapaz de discernir qué palabras he escrito yo. Vamos por partes. La primera la tenéis muy clara. La segunda, renuncia al ego. Ya os he dicho, ¿estáis dispuestos a curraros un mogollón? A curraros un guión entero, un guión para un programa de 2 horas, con sus preguntas bien hiladas, hacer una introducción, una documentación, añadir documentos de anexos de documentación al programa para que los que entremos después nos enteramos bien, si no somos conocedores de todo esto, y que luego llegue otro después y haga pregunta de mierda, fuera, pregunta de mierda, fuera, pregunta de mierda, fuera, esto hay que retocarlo. Todo esto lo estructuramos de otra manera, vamos a hacer la entrevista en 3 bloques distintos porque esto estaba todo tal. Esta parte de aquí no me interesa, esto está bien, pero lo voy a poner al final. Joder, Dios mío. El único motivo por el cual que yo, que voy a ser el segundo que entre a ver ese texto y entro y veo una entrevista brutal hecha así para 2 horas, por el cual yo voy a borrar una pregunta, una sola pregunta, es siguiendo esta norma. Lo estoy mejorando. Y cuando te haces esta pregunta, empiezas a tener más piedad. O sea, este sin piedad que tienes al principio, dices, borro sin piedad basándome únicamente en lo que a mí me parecería. Bueno, solamente voy a borrar una pregunta si de verdad creo que puedo escribir otra mejor. ¿Puedo escribir otra mejor? ¿Sí? Venga. Borro, te la escribo. Vuelvo a leer la anterior, vuelvo a leer la posterior, veo el hilo temporal de la entrevista. Uy, no, espérate, vuelve para atrás, deja como estaba. Te lo piensas muchas veces, pero no te lo piensas porque tengas piedad de que el tío o la tía que ha escrito antes se lo haya currado un mogollón, sino porque lo que tú ves como una obra completa, tienes que ser capaz de mejorarla. Y eso es lo verdaderamente difícil. Ahí es donde de repente el ego ya no tengo tanto. Uy, es que está muy bien. Empiezas a meter pequeños matices, ¿no? Ampliar preguntas, darle una visión más global a todo. O de repente hay veces que sí, hay veces que te lanzas y dices, no lo veo, voy a redistribuir la entrevista. La había hecho en un orden cronológico, pues la voy a distribuir por bloques temáticos. Y lo haces. Añades unas cuantas preguntas más y te vas. Y después de ti entra otra persona, que vuelve a hacer su trabajo. Y al cabo de unos días vuelve a entrar la primera persona que empezó a hacer el texto. Y no se enfada, por supuesto, porque entiende, ha dado la confianza a todo el mundo para que lo hiciera. Y lo que ve, os lo juro, al 100%, siempre, es su trabajo mejorado, siempre. Y puede mejorarlo aún más, porque ahora ve su trabajo mejorado por otras 3 cabezas y dice, ah, sí, pero mira, se me ha ocurrido además este otro punto de vista que han metido estos 2 más, lo voy a complementar con este otro. Y cuando yo vuelvo a entrar por segunda vez, ya el viernes por la mañana antes del programa, soy incapaz de discernir qué palabras he escrito yo. Entonces es cuando de verdad te das cuenta de que ese texto forma parte de una mente colectiva. Es verdaderamente un texto colaborativo. Pues dicho así, es precioso, ¿verdad? Cuando nos ponemos a hacerlo, arde Roma. No ocurre en mi equipo de trabajo. Y diréis, claro, es que vosotros lleváis un montón de años juntos, os habéis otorgado la confianza para hacerlo, sois un equipo engrasado, trabajáis bien, tal. Bueno, Juan Carlos y yo llevamos trabajando mucho tiempo. Pero Patri la conocimos hace menos años. Patri participa de esto y escribe. ¿Te has sentido insultado alguna vez? Bueno, en el taller que hicimos aquel de Bilbao, eran 48 horas a muerte para producir un programa de radio. Me senté con 5 personas, de las cuales 4 eran periodistas. Había una mujer, llevaba muchísimos años escribiendo en un periódico bastante famoso de allí en Bilbao. Desde ella hasta una chiquita que estaba estudiando en ese momento ciencias de la información. Por el camino, entre medias, gente activista de radios, no sé qué tal. Bueno, cuando empezamos a escribir les dije, venga, sin piedad. Me di cuenta, a la hora y pico, que estaban poniéndose post-its laterales, porque el Google Docs te lo permite, diciendo, oye, ¿y si te cambio esto pasa algo? Y dije, pues no habíamos quedado que era sin piedad. O sea, no hay que pedir permiso. Tú estás dispuesto a mejorar el texto que hay antes. Si no estás dispuesto a mejorarlo, no lo cambies. Pero si crees que vas a cambiarlo, no lo adviertas a la persona que lo ha escrito antes. Bueno, pues lo que me di cuenta es que, aunque a priori, cuando os propongo este tema de hacer la edición y la redacción colaborativa, la gente tiene miedo, sobre todo, a que le toquen sus cosas. Y lo que me he dado cuenta en la realidad es que tenemos más miedo a tocar las cosas de los otros que a que nos toquen nuestras cosas, a la verdad. Pues este tipo de cosas es la que a mí me empuja a sugeriros utilizar este método en vuestros programas, porque os aseguro que tardáis menos. Si yo abro a mí me pasa muchas veces, ¿eh? Yo un lunes abro un documento de trabajo, me pongo a redactar una entrevista y me salen cuatro temas y hago cuatro temas, cuatro preguntas y me voy. Si entro al día siguiente por la mañana, hay 10 ya escritas. Me dedico a organizarlas. Y cuando vuelvo a entrar ya están organizadas en bloques, súper estructuradas y tal. Y yo realmente al final he invertido en total, ¿cuánto? 2 horas en hacer ese guión. Pero el trabajo total que lleva ese guión puede llevar 12, 15 horas de trabajo. Pero somos muchos los que hemos trabajado en él. Y además, como es indisoluble cuál es la creación de cada uno de nosotros, realmente es un método de trabajo ágil, es un método de trabajo en el que inviertes menos esfuerzo y en el que tienes muchos más resultados. Y además aprendes. Todas las cosas que no se me han ocurrido a mí se le están ocurriendo a los otros y lo están aportando a mi guión, que ya no es mío, que ya es de todos. Por eso os recomiendo, intentadlo, renunciad a vuestro ego, escribid. Cuando aquí en los talleres que propone Patri de Edición Wiki hemos intentado hacer esto, la gente tiene miedo enseguida. Aquí lo hablamos y no pasa nada, pero cuando nos sentamos a escribir, cada uno en nuestro ordenador, y abrimos la página y vemos el cursor del otro ahí, y tu cursor debajo ahí, y haces, venga, a ver, brutal. Bueno, y por último, las herramientas colaborativas que utilizamos para postproducción y edición de audio. Utilizamos estos canales: iVoox, Archive o Archive, en los que sepáis inglés, archive.org, difusión en redes sociales, de lo cual os hablará mucho Patri, difusión de páginas de referencia en nuestro ámbito, de lo cual también os hablará Patri. Y una cosa muy importante, que nunca se me olvida decir en todos los talleres, pero es que es lo más importante de todo, hay que mandar una copia de la entrevista al entrevistado, por supuesto. Esto es evidente y lógico, pero no todo el mundo lo hace, ¿eh? Aunque parezca raro, porque ya le hemos de sentir bien. Hemos conseguido, antes íbamos a su casa, pero ahora le hacemos venir al estudio, pero la tratamos bien, le damos agua, unas patatas fritas, algo que se sienta a gusto, y sobre todo nuestra forma de trabajar en el estudio es muy, muy relajada. Tenemos 2 horas, no hace falta darle mucha cera a la gente. Te sientas, charlas, tranquilamente hablas, y de esa manera consigues que la persona se sienta a gusto. Además, luego le mandas una copia y todos están contentos. ¿Por qué utilizamos iVoox y Archive? De las otras cosas ya os hablará Patri mucho más detenidamente. Utilizamos iVoox y archive.org por 2 motivos que tienen que ver con lo de las herramientas colaborativas y con el tema de la comunidad. Nosotros entendemos que iVoox es una herramienta poderosa y cutre a la vez. Los programas que se suben en iVoox, todas las radios están en iVoox presentes, todas las radios, desde las radios súper de mercado y ultra famosas, tipo Ser, Cope, etcétera, suben sus programas a iVoox, hasta la radio libre hecha por 3 colegas en un contenedor de basura, suben sus programas a iVoox. Es una herramienta, una plataforma donde todos compartimos, vemos que otras radios, que hacen otras radios, ¿qué es lo más oído? De repente te das cuenta que hay un programa que no conocías de nada, que está siguiendo un montón de gente. Y es una radio que no conoces, de un pueblo de Valencia. Y dices, ¿sabes? ¿Esta gente qué está haciendo? Es un lugar de intercambio de programas de radio muy potente. Problema: 64 kilobytes por segundo. O sea, un nivel de audio muy pobre, muy pobre. Entonces, es bueno para difundir, es bueno para que mucha gente te conozca, pero desde luego, si lo que pretendemos es tener un nivel, o sea, un audio brillante, nos olvidamos del asunto. Por eso existe archive.org. Archive.org, iVoox no es libre, iVoox es una empresa que dispone de esos servidores a disposición de la gente. Sin embargo, Archive sí funciona bajo conceptos del procomún, de colaborar y con una especie de archivo repositorio de todo lo que existe en el mundo que quede ahí guardado para siempre. Entonces, ¿qué te propone además Archive o qué te facilita? Un montón de diferentes calidades. Tú puedes subir tu audio. Yo escojo mi audio, que grabamos a 128 o a 192 kilobytes por segundo en el formato MP3, lo subimos y nos permite publicarlo a 192, a 320, a lo que nos dé la gana. Y además, no solamente en formato MP3, sino que nos pone, él mismo lo codifica a OGG y a otros muchos formatos que tú puedas elegir entre los que te proponen en Archive. Y además, te obliga a que tu contenido, si quieres subirlo ahí y ponerlo a disposición con todos esos formatos y esas calidades, tiene que estar publicado bajo licencias libres, claro, evidentemente. Pero, como sabéis, las licencias libres o el copyleft tienen muchos niveles de libertad. Ahí puedes decir que tu audio es totalmente libre hasta que tu audio es libre excepto para esto, esto, esto y esto. Para charlas sobre copyleft, no es aquí el momento, investigad, pero veréis que las licencias copyleft y las licencias Creative Commons no son todas tan libres como dicen. De hecho, son bastante poco libres y muy restrictivas. En cualquier caso, Archive nos deja subir nuestros audios siempre que publiquemos con una licencia libre, ¿vale? Y además con una calidad de sonido bastante alta, un reproductor que se integra en cualquier página, etcétera, maravilloso. Y en este sí que estamos orgullosos de publicar ahí, porque sí que de verdad es libre y coincide con nuestra filosofía cutre y barata. Bien, pues hasta aquí todo lo que tenía que ver con cómo hacemos nosotros nuestro programa de radio y cómo nos curramos las cosas o cómo hemos llegado a hacerlo. Entiendo que si nosotros tenemos esta filosofía de lo colaborativo, no es porque estemos convencidos ni que seamos hippies ni vivamos en un mundo libre, alternativo, etcétera, sino porque nos hemos dado cuenta de que es lo mejor. O sea, es más rápido, más efectivo y nos permite lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Que eso es algo que diréis, oh, qué cutre, máximo resultado, mínimo esfuerzo, suena eso como a mercadotecnia o algo así, no, es la realidad. O sea, aquí todos los que estamos aquí sentados preferimos obtener un resultado grandioso, estar orgullosos de lo que hacemos y si además en lugar de emplear 18.000 horas he empleado 3, pues mejor, ¿no? ¿Alguien opina lo contrario? Pues esta metodología colaborativa que os planteamos consigue eso sin duda. Mi propuesta además es que una vez que nosotros, como Barrio Canino, entramos en aquel 2011 en Agora Sol Radio y la gente flipó un poco con esta idea de que éramos operativos de manera individual, que no necesitábamos al resto de la radio y que además pretendíamos que el resto de programas emularan nuestra forma de trabajo, esto no quería decir que fuéramos independientes y que pasáramos del resto de la radio. Esto quería decir que nosotros éramos autosuficientes, autogestionados, horizontales y colaborativos y que pretendíamos que el resto de la radio también lo fuera, tanto en sus núcleos independientes de programas como en la concepción general de radio. Y hoy nosotros decimos que Agora Sol Radio es una radio autogestionada, asamblearia, horizontal e intentamos que sea colaborativa. Porque claro, una cosa es poner de acuerdo a un grupo de 4 personas para ser colaborativo y renunciar a nuestros egos y que nadie se enfade cuando pasan estas cosas que estoy poniendo sobre la pantalla. Pero eso, trasladarlo a un colectivo donde están participando 24 programas actualmente en la parrilla, de la marinera. Aún así lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos. Y os puedo decir que, más allá de la satisfacción personal tan grande que para mí supone sacar adelante mi programa de radio, mío y de mis compañeros, todas las semanas, de una manera colaborativa, pura y además que entendemos que debe ser así, cuando en mi emisora de radio, en la que yo participo, haces una propuesta, vamos a cubrir no sé qué evento, algo. ¿Cuánta gente de todo en la asamblea, ¿no? Nosotros hacemos la asamblea los lunes, a la que intentamos que vaya todo el mundo, pero la verdad es que no siempre va todo el mundo. Y dices, ¿cuánta gente estaría dispuesta a cubrir este evento el sábado o dentro de 2 sábados, montar un estudio móvil, irnos allí y tal? Y de repente tienes 10 personas para hacer eso, uf, flipas. No hace mucho, este verano pasado, fuimos Juan Carillo y yo a un encuentro de radios aquí en Madrid. Venía gente de Tzintzilik Irratia, es una radio libre que lleva 30 años funcionando. Y a mí se me pone los pelos de punta, ¿eh? O sea, es una radio libre que ha funcionado bajo el estricto punto de vista de las radios libres. Es decir, no publicidad, autogestión, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y después de 30 años te dicen que están a punto de echar el cierre porque no hay compromiso. Porque los programas que se hacen en Tzintzilik Irratia no colaboran con la radio. Van, hacen su programa y se piran a su casa. Pero no colaboran, no forman parte de la asamblea, no hacen radio. Hacen su programa, que para eso lo podían hacer en su casa, hacer un podcast, ¿no? Si tú vas a un estudio a grabar y compartes con más gente, compartes el espíritu de una radio. Si no, hay muchas radios a las que puedes ir. Que a mí una radio que lleve 30 años abierta me diga que está a punto de cerrar porque no hay radio, porque no hay gente allí haciendo asamblea, haciendo fuerza, yendo a hacer eventos de la radio en conjunto, me da mucha pena, mucha. Y cuando yo estoy en mi radio y vemos que alguien propone y somos 10 personas las que vamos a apoyar a esa persona a hacer lo que haga falta, dices, joder, pues a lo mejor no somos colaborativos, pero estamos en el camino, ¿no? Más o menos. Y hasta aquí mi charla. Ahora, preguntas, obviedades que yo se me han pirado y no he dicho y debería haber dicho y que se os ocurra que tenía que haber dicho, o cualquier insulto también es aceptado. No, no se os ocurre nada. ¿Algunos de vosotros participáis en radios colectivas hoy? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Queréis hacerlo? ¿Quién? Dale, dale. No, yo quería decir que sí que he participado en una radio del 15M, en Radio 15M Murcia, y hoy no existe, por eso, por lo del compromiso, y no sé cómo podéis llevar vuestro trabajo y además esa radio colaborativa, porque me parece súper difícil, porque primero cada uno tiene sus cosas, pero que necesita mucho tiempo y eso, pues al final cada uno vive en un sitio, aunque haya tres programas para hacer uno se nos hacía muy difícil y eso, porque enhorabuena porque es el secreto único es el método colaborativo, el del mínimo esfuerzo para el máximo resultado. Si para hacer para cubrir un evento, o sea, directamente para tener radio, o sea, para tener un estudio, para estar juntos en un espacio, compartir un estudio que creamos entre todos, que no es una persona que sabe de algo y llega, monta todo el estudio y lo deja allí y la gente va y lo usa, sino que es un estudio que creamos entre todos. Para eso tienes que utilizar una metodología colaborativa que exija comunicación total entre todos los programas que hacen la radio y no hace falta dejarse 50 millones de horas. Bastante tienes con hacer tu programa, que cuesta mucho tiempo hacer todo durante toda la semana, curarte un programa para luego hacerlo de una hora o dos horas, un día a la semana, en el mejor de los casos. Hay programas que se hacen quincenales o programas que se hacen una vez al mes. Hay que medir las fuerzas también, ¿no? Uno de los problemas que yo creo que al principio claramente se detectó en todo el 15M, o como bien decías, en las organizaciones y cosas que salieron al 15M al principio, era que había como mucha fuerza de comienzo, pero la gente enseguida se quemaba. Porque lo que tú dices, hay que tener vida aparte, ¿no? Pues en la radio pasa lo mismo. Yo soy encantado de hacer radio, pero es que aparte tengo vida. Tengo amigos, tengo familia, tengo cosas que hacer aparte de la radio. No puedo dedicar toda mi vida a la radio. Por eso tengo que minimizar mi esfuerzo. Si para decidir, vamos a cubrir un evento dentro de dos sábados y para decidir cómo lo vamos a hacer tenemos que tener 18 reuniones de 3 horas cada una, es inviable. Yo no quiero estar aquí reunido, quiero estar con mis amigos o con mi gente o haciendo otras cosas. No, el asunto es minimizar todo el trabajo preparatorio, utilizar mucho las herramientas online que te permiten no tener que trabajar a las 8 de la tarde con 20 personas más, sino que trabajas tú al rato que puedes, aportas, tal, tal, tal, tal, tal, y una semana antes de cubrir el evento vemos efectivos que tenemos disponibles, materiales que tenemos disponibles y nos vamos a hacerlo. Pero todo esto exige, efectivamente, que todo el mundo que está dentro de la radio esté concienciado, sepa qué es esto de la metodología colaborativa, de alguna manera entienda que hay que aportar poco, pero aportar un poco. Ya está, no exige más. Y luego, pues eso, querer a la gente un poco, ¿no? Porque sí, dar un poquito de cariño. ¿Preguntas? Me gustaría que os animarais un poco a pensar en ¿Os veis haciendo este tipo de labor? ¿Os veis trabajando colaborativamente? ¿Os habéis encontrado en esta situación? A mí me gustaría conocer un poco cómo os veis también de cara a cuando, ya os diría que ahora, hoy por ejemplo, os empecéis a apuntar los que veáis que queréis experimentar esto, porque aunque el día que hagamos la, digamos, el trabajo de empezar el miércoles ese antes de la emisión, habrá la separación, aquí se pondrá un grupo que es el que estará en la técnica, un grupo que es el que estará en la redacción y otro que estará conmigo en la parte de redes y comunicación, pero lo cierto es que en realidad todo forma parte de algo parecido, entonces vais a tener que experimentarlo. Entonces, ¿qué problemas intuís? Es un poco, es interesante porque si no lo habéis experimentado nunca, para nosotros también es muy interesante escuchar de gente que no ha tocado nunca esta forma de trabajo, ¿cómo os intuís en esa situación? ¿Qué problemas prevéis que os pueden surgir? ¿Qué miedos? ¿Qué, no? Para un poco para intentar también llevar esas inquietudes al terreno cuando estemos en ello. Eso, efectivamente. Pues a ver, yo este año sí he experimentado lo que es trabajar en grupo, en colaborativo y con el Google Docs y todo ese, y con los Doodle que tanto gustan. Y el primer problema que hay a la hora de tener un proyecto es el compromiso, porque es que es muy difícil sacar tiempo para ese tipo de cosas, que no tienes un límite ni una fecha a lo mejor, pero está ahí y no sabes bien cuándo ponerte, exactamente cuál es tu tarea. Entonces, el tema del compromiso es muy importante y sobre todo asignar tareas. Aunque algunos tengan un poquito más de peso que otros, pero el que tú tengas un rol es súper importante. Y yo he trabajado así y tiene resultados súper, súper, súper buenos y salen las cosas. Y otras veces tienes 3 reuniones a la semana, una reunión de no sé qué, de no sé cuánto, y al final no llegas a nada, aunque estés 2 horas reunido, porque siempre se discute y eso muchas veces no llega a nada. Claro, sí, no, efectivamente es así. La cuestión o el adiestramiento personal propio de uno o de una tiene que pasar por el compromiso con el proyecto que tienes entre manos. Quiero decir con esto, yo no me comprometo con Agora Sol Radio o no me comprometo con Barrio Canino. Me comprometo con hacer algo que a mí me resulte satisfactorio. En el momento en que deje de resultarme satisfactorio o deje de divertirme, te aseguro que no voy a volver por allí. O sea, no estoy aquí para sufrir. Si yo el lunes digo, vamos a hacer el programa esta semana de no sé qué, y me siento mal el miércoles o el jueves, el viernes igual paso de hacer el programa. La idea es que yo no me sienta mal. Claro, esto puede parecer un poco así como, ¿eh? Si de la misma manera que yo necesito sentirme bien para hacer el programa el viernes, mis compañeros también necesitan sentirse bien para hacer el programa el viernes. Con lo cual, yo tengo que hacerles sentir bien, ellos tienen que hacerme sentir bien a mí. Esa es la base de la metodología colaborativa. En cuanto a lo que dices de asignar las tareas, si estamos hablando de horizontalidad, ¿quién asigna las tareas? Nadie. ¿Sorteo? ¿Sorteo? Voluntariamente. Federación de competencias. Es una mezcla de todo, sí, realmente. Exacto. ¿Qué sé hacer yo? Yo, además, estoy comprometido con mi proyecto, ¿no? Estoy contento, estoy alegre de hacer esto, tengo una disposición, me siento y voy a hacerlo. Entonces, ¿qué sé hacer yo? Lo que yo sé hacer, lo pongo sobre la mesa. Si da la casualidad de que somos 4 y los 4 tenemos roles, aptitudes y actitudes complementarias, maravilloso. Pero si los 4 hacemos lo mismo, pues tenemos que apañarnos igualmente. En cualquier caso, ahí nos deberíamos plantear si el colectivo que hemos montado es el adecuado o no, que también es una cuestión que debemos plantearnos, ¿no? A lo mejor no es, vamos a hacer una radio, todos los que estamos aquí, estamos aquí enardecidos, bien, viva el colaboracionismo, tal. y luego de repente nos damos cuenta de que somos 30 personas que hacemos lo mismo las 30 personas. Es igual, no tiene sentido. Replanteémonoslo, busquemos gente por fuera y hagamos... Eso también tiene un poco que ver con el asunto de que por qué muchos colectivos fracasan y otros triunfan. Y a lo mejor es simplemente la casualidad de la gente que se encontró el primer día. Puede ser algo tan tonto como eso, ¿eh? Muchas veces... Bueno, muchas veces. A mí Juan Carlos me lo ha dicho muchas veces. Yo me meto en muchos embolados raros por la vida y Juan Carlos me dice, tío, lo más importante que tienes que hacer al meterte en un proyecto es ver con quién estás haciendo. Y si, más que, no se trata tanto de ver si la gente es lista o tonta o espabilada o guapa, sino si es complementaria contigo. Nada más. Entonces, a ver, quizás ese podría ser uno de los asuntos. ¿No debería tener una necesidad de que alguien te dijera qué tienes que hacer tú o que tú tuvieras que decirle a alguien lo que tiene que hacer, sino que cuando observamos esta manera de trabajo colaborativa, en la cual es, antes nos hemos reunido, hemos determinado este método de trabajo, el lunes, quien ponga el tema, abre el documento y empieza a escribirlo, no hace falta repartir más trabajos. Lo único que tienes que tener claro es que yo, el lunes por la noche, o el martes, o el día que yo me he comprometido a escribir, que es el día que yo tengo libre, o el miércoles por la noche, o el día que sea, yo tengo que entrar y escribir, nada más. No hace falta realmente ningún tipo de reparto de tarea extraño ni nada. Hemos llegado a ese compromiso. Y con ese compromiso nadie nos ha dicho quién tenía que hacer las cosas. El día que yo conocí a Juan Carlos ya sabía hacer las cosas de la radio, de la técnica, de los botoncitos. Fue mi tarea currármelo y aprender. De la misma manera que yo conocía cosas frikis y raras y se las enseñé a él y fue su tarea aprender las cosas que yo hacía. No hace falta un reparto. De hecho, debe ser que no haya... La idea sería que no hubiera reparto, que todo el mundo hiciera todo. ¿Eso lo veis posible? O sea, una cosa es decirlo. A ver, eso se puede porque si al principio todos... Por ejemplo, yo he hecho un trabajo que es grabar vídeos y luego editarlo. Entonces, cada uno, el que sabe grabar, se mete a cámara, el otro sonido, tal. Entonces, una vez que ya se han asignado y empiezas, se van rotando, o sea... enseñan unos a otros, pues para que se vayan rotando, porque también tú quieres hacer de cámara y porque quieres aprenderlo, y para cambiar y para aprender, entonces llegará un momento en el que todos sabrán un poco de todo. Sí, pero lo cierto es que al final hay alguien que se le da mejor grabar, claro. Y ese alguien suele hacerlo. Pero lo que no puede pasar es que si ese alguien un día no viene, nadie sepa utilizar la cámara. No sé, yo creo que el secreto es la motivación y la ilusión. Si te mola un montón el proyecto y pues seguro que llega el martes a tu casa y dices, es que necesito escribir esto. Claro. Pero si es un trabajo, por ejemplo, de la universidad, o que sí, tienes que coger un tema y al final te juntas con gente que tiene que también quiere hablar de ese tema, pero no algo que sale de ti, de pues me quiero meter en una radio libre y hablar de no sé qué. Y encuentras gente que también lo quiere hacer, que es diferente a algo impuesto de... Como la universidad se sigue un poco esa metodología de tenemos que hacer esto, repartimos, y así nunca sale. Repartimos el trabajo y por parte, tú haces la introducción, ya hago no sé qué, y así no funciona. Entonces, a lo mejor ese efecto sí que es más la ilusión y la motivación que tengas de antes que el trabajo en sí. Allá hace tiempo, Patri definió eso perfectamente: la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo colaborativo, ¿no? Trabajo en equipo es tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y luego lo juntamos y tenemos un resultado, que no es lo mismo que colaborativo en el cual todos hemos tocado todas las partes. Y evidentemente, ya la premisa número uno era, estamos aquí para disfrutar y pasárnoslo bien. Y si esa es la premisa de partida, chungo tiene que ser para que no salgan las cosas mal, ¿no? Es decir, venimos aquí a disfrutar, tú vienes a disfrutar, yo vengo a disfrutar, pues vamos para adelante, no hay más. Solo quería deciros que, bueno, justo lo que ha dicho Nacho, yo iba a hacer esa puntualización, se habla de trabajo en equipo en algo que, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con lo que nosotros tratamos aquí. Es lo que no nos enseñan nunca en la escuela. Es decir, en la escuela nos enseñan a que cada uno tenemos que hacer nuestra tarea, pero no hagas nada con el de al lado porque eso es copiar. Y el mercado también. Entonces, ese individualismo nos ha llevado a una educación en la que un espacio, por ejemplo, de cuando somos pequeños, un mural, en vez de ser un mural en el que todos participamos de todas las partes, es una suma de trozos, pero no construye una entidad propia. Entonces, nosotros tendríamos que desaprender esa forma de trabajo individualizada, especializada, en la que se nos dice que esa es la mejor manera de triunfar. tú especialízate en algo, sé muy bueno en algo y ya está. Y digamos que el campo se abre y tú haces tu camino. Y en vez de pensar de esa manera, tendríamos que tratar de pensarnos, imaginarnos de una forma diferente, en la que todos complementamos una parte de un conjunto. Eso es, esto es física, o sea, esto es física, esto es filosofía, o sea, también es física, pero es filosofía, es decir, estamos, es una forma de cambiar la mentalidad. Y el ejercicio que haremos cuando empecemos a hacer, por ejemplo, en la parte de redacción o en la parte de comunicación, que abramos pads, empezaremos a experimentarlo. La idea nuestra siempre era que ya se empezaran a formar los grupos desde casi el principio del curso para que la gente empezara como a, en pequeños grupos a trabajar y experimentar para poder traer un poco ese feedback de qué es lo que sentís, qué es lo que os pasa, qué es lo que os anima, qué es lo que os desanima, porque son experiencias que son disruptivas, es decir, no estamos acostumbrados. Estos son esquemas de trabajo que no tienen nada que ver con nada de lo que hemos hecho nunca. Entonces, es interesante que lo hagáis con una mentalidad de juego. Vamos a jugar. Es un juego. Y si no, pasa nada. Si os sentís mal, si no pasa nada. No hay un drama. Es decir, no hay nada que pasa más que estamos experimentando. Como nos prohíben experimentar y jugar, porque siempre desde pequeños también nos enseñan a ser adultos, a individualizarnos, a separarnos del conjunto, todo esto nos suena a rayos. No sabemos qué es esto. Pero una vez que lo experimentas, una vez que tienes incluso con gente que no conoces, que ni siquiera es el equipo ideal. El día que estuvimos haciendo en Bilbao, de verdad es alucinante, pues la gente no se conocía de nada, eran perfiles totalmente distintos. El equipo de comunicación funcionó perfectamente, el equipo de redacción, aunque se encontró con unas dificultades, con lo que ha estado comentando antes Nacho, la experiencia fue súper enriquecedora y la gente se fue con una sensación muy de empoderarse, es decir, es que tienen una de repente un concepto nuevo, una forma de entender la realidad y el trabajo que no tiene nada que ver con nada de lo que ha aprendido a través de la universidad, a través de los libros. Es una forma experiencial diferente y eso es la idea, digamos, del curso, el que podáis tener esa pequeña experiencia que os anime a hacer más. Sí, eso es. Muy bien. Pues nada, dicho esto, nos veremos. Mi misión será gestionar, ¿no? Poner sobre la mesa la parte de redacción cuando nos veamos en este mega taller final y os aseguro que vais a flipar, vais a flipar de verdad. Os espero. Si no os habéis apuntado, yo espero que me digáis el día que di mi taller con mi voz. Os he dejado ahí la hoja, por si alguno no os habéis apuntado, por lo que os decía del seguimiento. Y si ya tenéis muy claro en alguno de los tres ejes dónde os queréis, dónde os veis, aunque luego se pueda cambiar, os animo a que también lo apuntéis. Si es el eje técnico, si es el eje de redacción o si es el eje de difusión. Y luego todo lo que queráis contar. El miércoles hay otra mesa, os mandaré el correo con la información, también cuando esté publicado la charla de hoy de Harry con las diapositivas, también os lo pasaré. Pero la idea es que podéis también desde el primer momento, aunque no forméis luego el equipo de comunicación, pero que podéis tuitear con el hashtag Hagamos una Radio, que es el que estamos utilizando como genérico del curso. Porque la idea es luego incluir todos esos tweets, toda esa información que vais poniendo en un mismo sitio, en un Storyfy, que es una herramienta que los que no conozcáis ya lo explicaré, y es bonito para tener un histórico de todo el curso. Entonces, yo voy haciéndolo, pero que cualquiera que queráis, que podéis ir tuiteando con ese hashtag y lo recopilaremos. Y nada, que os seguirán toda la paliza con los correos y gracias por venir.